aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hoy es 30 de mayo de 2017 y os damos la bienvenida a un nuevo programa de aquí, La Voz de Europa. Se radicaliza la ofensiva separatista. Nos dicen que contra la legalidad, aunque realmente nosotros esta legalidad, la legalidad de la Constitución, esa Constitución semi-impuesta durante la transición, pues no es la nuestra. Nosotros preferimos llamarlo una revuelta, una secesión contra la nación, contra el proyecto nacional común de toda la población española. El capo de este proyecto separatista, el presidente de la Generalidad Catalana, Puigdemont, anuncia directamente que se va a saltar esa unidad, ese proyecto común nacional que tenemos todos los españoles. Anuncia que pretende robarnos a la mayoría de los españoles una parte de nuestra casa, de nuestro país. Y, sorprendentemente, casi al día siguiente de que Puigdemont haga este anuncio, pues vemos en los medios de comunicación una foto y una imagen realmente sorprendentes. Nada más y nada menos que el rey, el jefe del Estado español, dándole la mano como si nada justamente al señor Puigdemont y haciéndose fotos en primera fila de un acto de la Caixa junto al señor Puigdemont. Para esto tenemos a un jefe de Estado, para que se haga fotos y le ría las gracias al capo y al jefe de los separatistas antiespañoles. Realmente tenemos que reconocer que Felipe VI tuvo un muy mal ejemplo a seguir en la persona de Juan Carlos I, un rey que no paran de repetirnos que fue puesto por Franco en su lugar cuando la investigadora Cristina Martín Jiménez ya ha demostrado que realmente no fue así, que fue la reunión del Club Bilderberg del año 68 en la que se decidió que Juan Carlos I fuera el rey de España. El Club Bilderberg y los Estados Unidos ya tenían fichado al personaje, ya sabían de qué tipo de persona se trataba y sabían perfectamente que era su hombre para dinamitar España desde dentro. El bautismo de sangre de Juan Carlos, ya sabemos cuál fue, el bautismo de fuego, entregar una provincia por entonces española a Marruecos y a los Estados Unidos. Estoy hablando del Sáhara. A partir de ese momento, su labor, aprovechando o en ese vacío de poder que se produjo a partir de la muerte de Franco, pues su trabajo claramente era poner a España en el mismo rumbo que interesaba a Estados Unidos y a esas élites globalistas que orbitan alrededor de Estados Unidos. Meter a España en la OTAN, meter a España en la Unión Europea, implantar en España un bipartidismo que siempre gobernara al centro-derecha o el centro-izquierda siguiera las instrucciones de Estados Unidos. Muy pronto Juan Carlos ya empezó a llevárselo crudo por todas partes, empezando por las comisiones del petróleo que llegaba de Oriente Medio y esa transición que terminó en el 23F del año 81, en el que la historia oficial sigue hoy en día presentando a Juan Carlos poco menos que como un héroe que salvó a la democracia, cuando hoy en día investigadores independientes como Diego Camacho o Jesús Palacios ya han demostrado que aquello fue directamente un autogolpe de Estado promovido por los servicios de inteligencia, del que el mismo Juan Carlos estaba perfectamente al corriente. Solo cuando las cosas no salieron como estaban planeadas, pues salió Juan Carlos a la palestra a fingir que, bueno, él estaba defendiendo la democracia y lo que hiciera falta, aunque realmente esa no es ni mucho menos la versión oficial. Una vez ya conjurado el peligro de que hubiera una revuelta patriótica y nacional contra este régimen del 78, pues Juan Carlos, desde él para abajo, pues ya recibieron directamente el visto bueno de las élites internacionalistas que le habían puesto en su lugar. Ya le dieron el visto bueno a él, al PSOE, a los Pujol, a los separatistas de Convergencia, a todo el mundo, para llenarse los bolsillos con la corrupción a gran escala. Así aguantó Juan Carlos hasta el año 2014, en el que el Club Bilderberg decidió echarle del puesto, ya que había decidido llevar a cabo una segunda transición. Bastaron simplemente una cacería y unas fotos con un elefante y algún detalle realmente sin importancia para que este hombre, Juan Carlos, pues se fuera directamente a su casa. La inmensa mayoría de sus fechorías siguen en secreto y siguen sin haber salido a la luz hoy en día. Claro, con este modelo a seguir, pues tampoco podríamos esperar que su hijo fuera demasiado mejor. Es cierto que no se le ve la maldad del padre, pero desde luego, con esta línea tan floja, en los tiempos en los que estamos, en los que necesitamos un patriotismo y una defensa radical de nuestra soberanía que está siendo atacada en todos los frentes, desde luego este jefe de Estado no nos vale absolutamente para nada. Se quejan o piden desde la izquierda y desde la ultraizquierda una tercera república, cuando realmente ya estamos en esa tercera república. Si la primera y la segunda repúblicas masónicas fueron tan desastrosas, hoy estamos en otro régimen masónico que, es cierto, formalmente ha tomado la forma de una monarquía, pero realmente se podría decir que estamos ante la tercera república, que al igual que las dos anteriores, busca la balcanización y la debilidad extrema de España. En estas condiciones, si el rey se tiene que seguir comportando así, tiene que seguir esta línea tan negativa que han tomado la inmensa mayoría de los Borbones en los últimos 300 años, pues señor Felipe VI, casi que mejor que váyase a su casa y sí, tengamos una república, pero ojo, una república no marxista, no izquierdista, no masónica, sino una república nacional que defienda la soberanía nacional, que defienda al pueblo trabajador español y, por supuesto, que defienda una España unida frente a sus enemigos, tanto internos como externos. Nada más, noticias y comenzamos. La corrupción cuesta 87.000 millones de euros al año a los españoles. La Generalidad proclamará la República Catalana si no hay referéndum. España tiene las tasas de paro y pobreza laboral de extranjeros más altas de la Unión Europea. Donald Trump garantiza en Israel que Irán nunca será una potencia nuclear. Los inmigrantes son los responsables del 90% de los tiroteos en Suecia. Exoficial de la inteligencia francesa declara que la amenaza rusa es un engaño para justificar la existencia de la OTAN. Nuevos hallazgos sugieren que la verdadera cuna de la humanidad es Europa. Un ministro marroquí califica de virus a los conversos al cristianismo. La precarización del empleo acelera la contratación de extranjeros. La fragata Canarias rescata a 282 inmigrantes frente a las costas de Libia. La primera ministra británica, Theresa May, quiere nuevos poderes para controlar Internet. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Empezamos a hablar de los principales temas ocurridos durante los últimos días y en este caso, pues nuevamente y por desgracia volvemos a esa siniestra realidad del terrorismo islámico y como cada programa está aquí para hablar de este tema y de otros muchos más, Manuel Canduela. Hola Manuel, aquí estamos, otro programa más. Así es, Miguel. Un saludo y un saludo a todos nuestros oyentes, a nuestros fieles oyentes que estáis ahí como cada semana. Pues Manuel, nuevamente el terrorismo ataca Europa y ataca a la cristiandad. Doble atentado los últimos días. Uno en Manchester ha sido el más mediático y otro del que se ha hablado menos, pero desde luego no ha sido menos brutal. El atentado contra los cristianos coptos, contra los cristianos de Egipto. Desde luego, no somos nosotros sospechosos de estar en contra de esta islamización de Europa y de este terrorismo islámico. Se puede decir que ahora nos están saliendo muchísimos imitadores por todas partes, pero ahí está para la historia, el historial, valga la redundancia, de Democracia Nacional, de su presidente, de su gente, de su militancia, los más de 20 años denunciando esta inmigración masiva musulmana y las consecuencias que iba a tener. Aún así, nos debemos a la verdad. Es cierto, por supuesto, faltaría más, que existe el terrorismo islámico. Seguramente incluso la inmensa mayoría de los atentados que nos venden como islamistas son realmente islamistas, tienen una mano de obra islamista y tienen un cerebro islamista. Esto quita que en ocasiones puntuales determinada gente pueda aprovecharse de este fenómeno para llevar a cabo sus atentados y culpar al terrorismo islámico, no lo descartamos. Esto quita que, efectivamente, la mano de obra de algunos de estos atentados sea islamista, pero el cerebro no lo sea, tampoco lo descartamos. Esta semana nos va muy bien estos dos atentados porque, desde luego, parecen hacernos o mostrarnos estas diferencias. El atentado de Egipto tiene toda la pinta de ser un atentado 100% islamista, tanto en la mano de obra como en el cerebro, pero el atentado de Manchester deja ciertas dudas. ¿La mano de obra puede haber sido islamista? Desde luego que puede haberla sido. ¿El cerebro lo ha sido? Pues ahí queda la duda. La verdad es que sabemos que algunos de estos atentados, ya hemos hablado del 11M o del 11S, están teledirigidos por cerebros no islamistas y en este pues podría ser el caso. Ahí están esas incluso pues señales simbólicas, sabemos lo que les gusta el simbolismo a estos grupos secretos de poder internacional. Ahí están esas primeras informaciones que hablaban de varias explosiones y luego nos dijeron que había una única explosión de un suicida. No han salido imágenes tampoco del atentado y sobre todo pues parece que en el momento internacional en el que se ha cometido, con Donald Trump, con Estados Unidos intentando montar una OTAN árabe y dos días antes de la reunión de la OTAN en Bruselas, pues podría ser esto, aparte de un recadito a los británicos por el Brexit, pues una forma de presionar a los asistentes a esa reunión de la OTAN para que aprueben y voten a favor de un mayor presupuesto militar para la OTAN que se nos venderá para que sea utilizado contra el terrorismo yihadista, pero en realidad será utilizado contra los enemigos de este anglosionismo internacional, principalmente Rusia y China. Manuel, no sé, una primera opinión, ¿cómo lo ves tú este tema? Pues como siempre, se nos escapan todos los datos. Ahora bien, la gente inmediatamente empieza a hablar de falsa bandera, aunque sin utilizar este término con propiedad. Y lo digo porque un atentado de falsa bandera, seamos estrictos con el término, es aquel que se ejecutaría por parte de un grupo de personas, de un grupo de intereses, para achacarlo falsamente a otro grupo. En este caso, ¿podemos decir que este atentado ha sido achacado falsamente a los musulmanes? Pues a mí me parece que clarísimamente no. ¿Que hay más intereses detrás? Pues evidentemente todo empieza a resultar muy sospechoso. Con una Theresa May que empieza a tener como una deriva un poco propia, que no sabemos a dónde apunta, que parece continuar respaldando el Brexit, que todavía no acabamos de entender si este Brexit ha sido verdaderamente planeado por las élites o es una gran escisión en el seno de ciertas élites que empiezan a tener intereses contrapuestos, intereses contrarios, pero lo que es cierto es que este atentado se ha producido al poco tiempo de que Theresa May anunciase unas fuertes medidas contra la inmigración extraeuropea, que eso me llamó poderosamente la atención, porque normalmente, ya lo hemos dicho en otros programas, cuando Inglaterra aprueba medidas contra la inmigración, suele ser contra la inmigración de fuera de la Commonwealth. Por lo tanto, continúa habiendo inmigración de Pakistán, inmigración de India, inmigración incluso de lugares como Jamaica, de lugares incluso de África, donde ha tenido un pasado colonial, que todavía están vinculados a esa corona británica, pero esta vez ha sido directamente contra la inmigración extraeuropea, o sea, algo que clarísimamente va en línea con los intereses del pueblo inglés y del pueblo europeo. Curiosamente se produce este atentado. ¿Qué ha tenido de diferente este atentado? Pues hombre, que este atentado ha sido de los gordos, ha sido como el 7 de julio, como el 11M, ha sido un atentado con bombas. Habíamos visto que los últimos atentados que se estaban realizando pues eran como de menor intensidad, un loco con un coche, un islamista por supuesto también loco con un puñal o con un hacha, ese tipo de atentados que verdaderamente requieren muy poca preparación. Pero para colocar unas bombas, aunque se nos cuente la historia de que si suicidas o no suicidas, pues ya hace falta una infraestructura mayor, como parece que están demostrando las investigaciones. Por lo tanto, ¿hay algo más aquí detrás? Por supuesto. ¿Es de falsa bandera? No. Es que no nos olvidemos nunca de que el supuesto ISIS es aliado de la OTAN. Por lo tanto, ISIS es aliado del gobierno británico, aunque esto parezca un sinsentido. Démonos cuenta también que Al-Qaeda fue la organización creada por la CIA para combatir en Afganistán a los soviéticos. Y este señor, este terrorista al que se supone que le echan las culpas de este atentado, el presunto culpable, es de toda una familia que, a tenor de las informaciones que nos están llegando en medios oficiales, era un aliado de Inglaterra, era un terrorista de los que combatió a Gaddafi. Gaddafi, aclarémonos, ¿en qué bando estaba? ¿En el de Estados Unidos, Inglaterra? No, en el bando contrario, es decir, Gaddafi podríamos decir que era un antisistema, un anti-OTAN. Estos señores, ¿por qué estaban acogidos en Inglaterra? Pues por el mismo motivo que ahora están acogiendo a partidarios del ISIS o de la oposición moderada que combaten a Assad en toda Europa. Porque aunque nos cueste mucho creerlo, esta gente son los aliados de nuestros gobiernos. Otra cosa que empezamos ya a tratar de transmitir a la gente y que empieza a mosquear, la gente dice, pero bueno, si son aliados de Inglaterra, ¿por qué atacan Inglaterra? No lo veamos así, esta gente ya no piensa en naciones. Esta gente no tiene una idea nacional clara. Lo que llama poderosamente la atención es que los terroristas islámicos se supone que no tienen miedo a la muerte, que son capaces de inmolarse, sin embargo, no hacen atentados que verdaderamente hiciesen un daño a ese poder político occidental que dicen combatir. ¿Por qué no vuelan el Parlamento Europeo? Si no tienen miedo a morir, nada se lo impide. Es imposible detener a un grupo de suicidas con bombas que se te quiere meter en un sitio por mucho que tengas unos cuantos guardias armados en la puerta. Es imposible impedir que si una persona está dispuesta a morir, a sacrificar su vida, ataque a políticos de alto rango. Sin embargo, estamos viendo como todos estos atentados islamistas, estos islamistas que se llenan la boca de la lucha por Dios, del que no tienen miedo a morir, de Alá y todo esto, atacan a niños que van a un concierto, atacan a gente que está haciendo las compras de Navidad o paseando por la calle. Esto empieza a recordar a ese terrorismo etarra que nunca atacó a la cabeza del Estado, o si lo intentó hacer alguna vez con un atentado chapuza, fue un plan ridículo y patético en comparación con las barbaridades y las matanzas bien organizadas, bien pertrechadas y con muy buenos medios que organizaban estos grupos terroristas. Mi pregunta es esa. Es tan raro pensar que esta clase política contra la que no atentan los islamistas y que al día siguiente nos está diciendo, señores, el Islam es bueno, el Islam es una religión de paz, ¿están aliados con estos mismos islamistas que tienen un contubernio? Hemos leído en la prensa que, por ejemplo, Inglaterra, después de la masacre, ha ordenado que 1,000 agentes más vigilen los sitios claves para evitar problemas del terrorismo. ¿Dónde han sido los sitios que han enviado a esos policías a asegurar esas zonas? Los han enviado a las mezquitas. Estamos viendo cómo Donald Trump, cabeza de la OTAN, acaba de firmar, aunque esto es un poco falso porque el acuerdo ya era anterior con Arabia Saudita, el contrato de venta de armas más grande de la historia. Todos lo hemos visto como una especie de Sauron allí a los tres en torno a esa bola brillante como controlando el mundo desde las sombras, como diciendo un anillo para gobernarlos a todos. Hemos visto esas imágenes, pero estos son los que están patrocinando el integrismo islámico. ¿Por qué les venden las armas? Evidentemente, aquí nos están mintiendo por todos los lados. ¿Pero eso significa que estos atentados son de falsa bandera? Todo lo contrario. Significa que aquí hay una conspiración, un contubernio, un negocio que no nos están explicando. Que esta élite política comprometida con la islamización de Europa, que nos dice todos los días que los musulmanes son buenos y que hay que abrir las puertas y que hay que aceptar más refugiados, están en el mismo plan que estos terroristas que ponen las bombas. ¿Tú lo ves así, Miguel? Totalmente. Hay un complot, como tú muy bien dices, contra Europa y Rusia. Y en este complot, pues las élites, ya mal llamadas occidentales, están metidos. Claramente la Unión Europea está en este plan de islamizar Europa. Has hablado de el Reino Unido intentando aumentar la seguridad con un número muy grande de policías. La verdad es que de poco les va a servir. Ya han advertido varias veces la policía de Bélgica, la policía de Francia, que no hay nada que hacer, que es imposible, aunque seguramente hay un poco de exageración ahí, porque a veces sí que los tienen bastante controlados, pero sí que comentan que es imposible. En una población musulmana cada vez mayor y cada vez más radicalizada, que es imposible tener controlados y hacer seguimientos a todos los yihadistas en potencia. Y esto va a ir a más. Ya os hablamos en otro programa que la mitad de los nacimientos en Bélgica o en Holanda ya son de musulmanes. Ya os hemos hablado en otros programas de ese barrio de Molenbeek, de esa Bruselas muy simbólico, que en la capital de Europa la tercera parte de la población, casi 400.000 personas, ya son musulmanes. Hay un refrán que dice que los árboles no te impidan ver el bosque, pues que los árboles de los atentados terroristas no nos impidan ver el bosque y no nos impidan ver el problema real. Y el problema real es la islamización de Europa, es la invasión demográfica del Islam contra Europa. Es este proyecto con epicentro en Arabia Saudí y con tentáculos en Marruecos, en Turquía, con Israel y Estados Unidos dejando hacer un proyecto de una Europa musulmana, lo que han buscado siempre tanto islamistas como sionistas, la destrucción de la cristiandad, de la Europa que tanto odian, y están en ello. Europa y Rusia son sus auténticos enemigos, no es el yihadismo. El yihadismo está siendo usado como una herramienta contra Europa y contra Rusia. ¿Quién ha traído a toda esta inmigración musulmana? Los han traído desde dentro, les han abierto las puertas. Y como dice Manuel, nos siguen explicando después de cada atentado que esto no tiene nada que ver con el Islam, pero luego vemos que prácticamente ningún musulmán se manifiesta ni muestra sus condolencias ni su rechazo a este tipo de atentados, como ya hemos vivido en carne propia en España con el terrorismo etarra. Sabemos que este terrorismo violento es solo la punta del iceberg de un movimiento mucho más profundo y mucho más amplio, y al igual que ETA, esos 500 militantes que podía tener ETA en un momento dado, por detrás había cientos de miles de separatistas apoyándoles y otros cientos de miles mirando hacia otro lado. Con el Islam pasa exactamente lo mismo. Tenemos a los terroristas islámicos como la punta de lanza, como la punta del iceberg, pero por debajo tenemos a millones y millones de islamistas apoyándoles en silencio, dándoles cobertura económica, dándoles cobertura cultural, dándoles financiación, dándoles cobijo cuando tienen que esconderse, porque todos estos atentados, porque no se producen en Polonia ni en Hungría, porque directamente no hay población musulmana, no hay barrios musulmanes en los que puedan esconderse y por lo tanto les es muchísimo más difícil llevar a cabo este tipo de operaciones. Así que, como digo, que los árboles no nos impidan ver el bosque y tengamos muy claro que el problema es la inmigración masiva musulmana, no el terrorismo. Esta misma semana hemos colgado en nuestra página web y en el canal de YouTube. La página web, como todos sabéis, es democracianacional.org. Tratar de visitarla y compartir los artículos para que podamos ir salvando la censura brutal a la que nos somete el sistema en Internet, sobre todo pues por medio de sus agentes de telemática, que nos van retoqueteando los contadores, prohibiendo que se nos visite dependiendo desde qué centros públicos, etcétera. Bueno, ya hemos hablado un montón de veces de ello, y también nuestro canal de YouTube, que también tiene potentes cortafuegos para que los vídeos pues no circulen de manera aleatoria como circulan otros vídeos, incluidos los de otros grupos o partidos de la llamada extrema derecha. Es decir, que no es algo exclusivamente ideológico, sino de enquina del sistema contra Democracia Nacional. Por algo será, y para nosotros es todo un orgullo y un honor. Pues hemos colgado un vídeo que me gustaría que vieseis, de una cámara oculta en una clase de Islam. En esta clase de Islam, la profesora está diciéndole a niños pequeños pues lo que tienen que hacer. Lo primero, que nunca deben creerse esas palabras que les dicen de que vamos a estar todos juntos en un mundo todo igual, que ellos no son como nosotros, ellos no son animales, y que la respuesta contra los infieles debe ser matarlos, que un fiel musulmán no debe contentarse solamente con amar a Mahoma, sino que tiene que amar lo que amaba Alá y odiar lo que odia Alá directamente. Entonces, todo dice la palabra, el vídeo es en inglés, kill them, matarlos, pues cerca de 20 veces en pocos minutos de vídeo, ya digo, de una clase de Islam de cámara oculta. Esto no lo saben los políticos. De verdad, no lo saben los políticos de izquierdas, no lo saben todos estos liberales, no lo sabe el señor, por ejemplo, Mariano Rajoy, que anda imponiendo que se den clases de Islam en todos los sitios de España con distintos conciertos. Claro que lo saben. No son idiotas, son malos, son pérfidos, son traidores, son ruines, son viciosos, pero no son tontos. Ya vale decir, no, es que no entiendo, es que no sé por qué lo hacen. Está muy claro. Al final los tontos vamos a ser nosotros, siempre haciendo preguntas estúpidas. Cuando un gobierno está haciendo todo lo posible por destruirte una y otra vez y nunca hace nada bueno, nunca, absolutamente nunca acierta, no es que sean patanes, es que son nuestros enemigos. Y este sistema que padecemos no solo en España, estáis viendo que es en todo Occidente, en países como Suecia, está llegando a unos grados de locura y de demencia impresentables. Y aquí vamos a ir a eso. Así que lo que tenemos que hacer rápidamente, porque no queda tiempo, es movilizarnos, empezar a organizarnos, empezar a contactar entre todos nosotros a organizarnos, a funcionar como un solo hombre, de una manera organizada. Mucha gente luego dice, oye, ¿y por qué no montamos una manifestación? Y te la sueltan ahí. Señores, una manifestación, para hacerla con garantías de éxito, requiere de un servicio de seguridad importante, de mover unos permisos, de conseguir dinero para publicitarla para que sea un éxito y luego no se te burren los medios de comunicación. Es decir, requiere de toda una preparación que esta mentalidad estúpida, narcoocupa que tenemos hoy en día en España, es que no funcionan las cosas así, por favor, señores. Debemos organizarnos, debemos prepararnos, porque estamos en guerra. Nos han declarado una guerra de exterminio a los europeos occidentales, por lo menos. Europa del Este está resistiendo como un bastión. No sé si gracias a Putin o no, no sé si gracias al señor Orbán, que también luego comentaremos, hace algunas cositas raras, no sé si gracias a Polonia, pero la realidad es que Europa del Este se está todavía manteniendo y está viendo expectante y casi riéndose de nosotros nuestro hundimiento y nuestra demencia. Está claro que las puertas se les están abriendo desde dentro. Estos últimos días se ha publicado la noticia, como un ejemplo bastante simbólico, del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, el mismo ayuntamiento que retiró el crucifijo de la sala de reunión, pues ha organizado unas jornadas sobre el Islam, para explicar el Islam y el Ramadán. También un diputado alemán, creo que ha sido, no recuerdo ahora exactamente qué cargo tenía, pero que ha declarado directamente que la cultura alemana no existe. Nos recuerda a las declaraciones que hizo Macron, el recientemente elegido presidente de Francia, diciendo exactamente lo mismo, que la cultura europea no existe. Todavía declaraciones peores desde la izquierda antirracista, pues directamente se dice que la cultura europea no es que no exista, es que sí que existe, pero es una cultura directamente pues criminal, asesina, genocida, que ha cometido los peores delitos de la historia de la humanidad y que poco menos merece que desaparecer. Vemos que después de cada atentado, en vez de salir información o propaganda o llamamientos a la defensa de Europa, a la defensa de su cultura, a la defensa de sus fronteras, a por lo menos reducir un poco la inmigración musulmana, vemos que ocurre directamente lo contrario. Los 5 minutos del atentado, el sistema saca toda su disidencia controlada y empiezan a montar todos estos numeritos ridículos, cantando cancioncitas, tocando el piano, la gente cogiéndose de la mano. El otro día en Manchester, cantando la canción de Oasis, del Don't Look Back in Anger, no mires atrás con rabia respecto al atentado, prácticamente diciendo, olvidémonos del atentado y sigamos viviendo todos juntos en la Europa multicultural para siempre jamás. También se ha publicado que la solución para luchar contra el ISIS es la unidad europea, el rollo de siempre. Crean problemas globales que un solo país no puede afrontar y tienen la excusa perfecta para que ese país traspase toda su soberanía a instituciones globalistas. Se han reunido Obama y Merkel, lo ha publicado la ABC.es, para luchar contra los nacionalismos. Ha dicho Obama que debemos luchar contra la xenofobia, contra los nacionalismos, contra la intolerancia y contra las tendencias antidemocráticas. Es increíble, es de risa que después de cada atentado tengamos que aguantar todo este tipo de propaganda, que es lo contrario que necesita la población europea. Y por supuesto la traca final ya es siempre la de el Islam es la paz, el peligro es la islamofobia, el peligro es el resurgir de la extrema derecha, el Islam no tiene nada que ver con el terrorismo ni con la violencia y tenemos que seguir aceptando inmigración musulmana hasta el infinito. Al final, de manera increíble, cada atentado cometido por un inmigrante musulmán se convierte de una manera mágica en más propaganda pro-inmigración y más propaganda pro-Islam. Realmente algo alucinante, Manuel. Así es, tal y como lo has desarrollado, tal y como lo has explicado, no puedo añadir ni una coma. Es que estamos en un sistema, liderado por Estados Unidos, pero que cuando nosotros lo advertíamos hace años que caminábamos hacia el Soviet, la gente nos decía, pero ¿estáis locos? Desde la izquierda, desde la derecha, no, no, si hoy en día manda el gran capitalismo. Pero ¿cuántas veces hay que deciros que no existe esa dualidad entre el gran capitalismo y el gran comunismo? Son exactamente el mismo sistema criminal. Y ahora Estados Unidos está funcionando como un gigantesco Soviet. Antes he hablado de la entrega la entrega de armas, el negocio de armas con Arabia Saudita, que va a ser de 100.000 millones de dólares, una auténtica barbaridad, el más grande de la historia de la humanidad. Este contrato estaba firmado ya de antes, pero llega Donald Trump y de repente es succionado por este Soviet, y aunque había prometido y parecía que de una manera argumentada y clara justo la línea contraria para Estados Unidos, el Soviet directamente ya lo ha metido dentro. Nos llegan aquí a Europa, nos imponen el Soviet. Cuando alguien parece salirse, como parece que está intentando por lo menos revolverse Teresa May y tratar de recuperar algo de la soberanía de Inglaterra, ocurre esto de los chiquillos. Ocurre lo de los chiquillos y luego empezamos a ver mensajes bastante molestos. Estados Unidos lanzando sus advertencias, que suenan más que advertencias, sus ya te lo dije, es que por lo pronto tocan las narices. Y por lo demás, pues empiezan a sonar claramente a amenazas públicas cuando dice: ya os dije que estos señores eran agentes, los teníais ahí y no hicisteis nada y no les continuasteis con la vigilancia. Eso ha pasado en todos y cada uno de los grandes atentados, los grandes, hablo, que ha habido de signo islamista. Que Estados Unidos ya había advertido a Europa y Europa no le había hecho ningún caso. ¿Es esto verdad? ¿O nos están amenazando cada vez que ocurren estas cosas? Luego, repito que todo esto funciona ya como un soviet. En Estados Unidos, el que crea que hay liberalismo y libre empresa es porque es más tonto que un zapato viejo. La realidad es que este soviet absorbe ya totalmente a Hollywood, a sus estrellas de cine, a sus cantantes, a sus grandes multinacionales, su Coca-Cola, su Virgin, lo que sea, todo, absolutamente todo, queda bajo ese soviet político que va tratando de implantar ese nuevo orden mundial de corte, ya lo hemos dicho muchas veces, masónico, que busca un hombre nuevo, un mundo unido, sin fronteras, ni razas, bla, bla, bla, bla, bla. Todo ese rollo, que sospechosamente, al final es el mismo rollo que el comunista, repito, el mismo rollo. Pero llega Katy Perry y dice: atentado de Manchester, no más fronteras. No más, como culpando a los europeos de quejarnos de la inmigración. O sea, directamente solo yo veo que esta gente nos amenaza, nos ejecuta y luego además nos vuelve a amenazar. O sea, no más fronteras, Katy Perry, o debería decir Katy Perra, porque es lo único que se le puede decir a una persona que después de haber asesinado a un montón de niños. Mira, yo no podía parar de pensar en mi familia, porque casualmente hace algunos años, cuando mis hijas eran más pequeñas, pues me pidieron que las llevara súper ilusionadas a un macroconcierto de estos. Y fui a ver a los Jonas Brothers. La verdad es que no conocía al grupo, los chavales no me cayeron mal, me gustó el estilo de música y además fue fenomenal porque no debían saber bien por dónde sonaban los hilos políticos y sacaron un banderón de España en el escenario para el éxtasis de pues las 20.000 adolescentes que habría allí en este concierto. No podía parar de pensar cuando lo pensaba y sí, recordaba esto. Y sí, a la salida, con todos los padres, con las familias allí esperando a recoger a los niños, hacen estallar una bomba, un desaprensivo. Pero ¿cómo se nos puede odiar tanto? ¿Pero cómo podéis ser tan cobardes, ratas islamistas? ¿Por qué no vais a poner las bombas a la cabeza? Se supone que son los gobiernos occidentales. Son los gobiernos occidentales los que meten a nuestras naciones y a nuestros ejércitos en guerras injustas contra las naciones árabes. Aclaro, pero es que vosotros, los islamistas, no estáis de parte del pueblo árabe. Vosotros los islamistas estáis de parte de todas estas superpotencias que están arruinando a vuestro pueblo. Vosotros, los islamistas, estáis en contra de Al-Assad, estuvisteis en contra de Gaddafi, estuvisteis en contra del señor de Saddam Hussein. Grandes gobernantes que han sido asesinados y masacrados, que ahora los pintan como dictadores. Oye, yo no había conocido inmigrantes libios. A lo mejor es porque en Libia había un enorme nivel de vida y cobraban todos una paga del petróleo que tenía el país y no necesitaban irse a mendigar como hacen los marroquíes. Oiga, señor, yo no conocía inmigrantes iraquíes. Bueno, miento, conocía a alguno que estaba en Europa, pero porque su familia principesca no podía discutir porque se habían peleado por las lindes, como aquí hace 500 años, con los primos de Saddam Hussein. Esos eran los problemas de iraquíes instaurados por toda Europa. No se viviría tan mal en el Irak de Saddam Hussein. No se perseguía allí a los cristianos. Estaba Tarek Aziz, que era cristiano caldeo, de ministro. Había mujeres en el gobierno, cristianos en el parlamento, o ese odiado vuestro país de Irán, que no me gusta a mí tampoco, por muchas cuestiones, pero habrá que reconocer que en el parlamento tienen cristianos, tienen judíos, tienen zoroastristas, tienen una cierta permisibilidad con muchísimos temas que no se tienen en Arabia Saudí. Sin embargo, vosotros, islamistas, y nuestros gobiernos, eligen a Arabia Saudí. ¿Por qué? Por el petróleo, señores. Por el petróleo, solamente por el petróleo, y por ese odio demoníaco que tienen dentro, que odian a su propio pueblo. Bueno, los que son de nuestro propio pueblo, porque ya sabéis, los que escucháis este programa, que gran parte de nuestra élite, los más de nuestra élite, los más altos, los que más arriba están, no son de nuestro pueblo, no son de nuestra sangre, ni tienen nuestras raíces, y nos odian. Así que, señores, vayamos espabilando, que no hay mucho más tiempo. No vale con solamente oír el iVoox, no vale con las palmaditas en la espalda, que de verdad os las agradecemos, pero cualquier día, a los que estamos aquí como locos, como profetas hablando, nos cortan la cabeza. De una manera literal o de una manera pues legal o como les dé la gana. Por eso hace falta que reaccionéis ya. ¿No lo veis? ¿Qué tiene que haber un atentado mañana en España, matando un montón de niños para vergüenza nuestra, y que no reaccionemos? ¿Es eso lo que tiene que pasar? Ya os hemos hablado en alguna ocasión de ese pacto casi diabólico entre Arabia Saudí, Estados Unidos e Israel, por el cual Arabia Saudí vendía su petróleo en dólares, la cantidad gigantesca de dinero que ingresaba por ello, la ingresaba a su vez en bancos y en fondos de inversión privados anglosionistas, y a cambio Estados Unidos, Israel y el anglosionismo les daba Europa. Europa es territorio a islamizar, es la moneda de cambio para Arabia Saudí a cambio de su pacto criminal con este anglosionismo. Y en ello estamos, el pacto es de los años 70, seguramente antes incluso, y los resultados solo tenéis que verlos pues cada vez que salís a la calle, cada vez más musulmanes, cada vez menos europeos, mayor demografía musulmana, mayor inmigración musulmana, no hay que ser demasiado listo, 2 + 2 = 4, en poco tiempo, menos de lo que nos pensamos, España y Europa serán musulmanas. Y es que encima aquí en España ya lo hemos vivido, ya estuvo aquel Al-Ándalus en nuestra historia, en el año 711, los primeros 300 años, hasta que empezó a verse un poquito de luz al final del túnel, que fue con la caída del califato de Córdoba tras la muerte de Almanzor. Estamos hablando de más de 300 años. 300 años en el que los cristianos fueron directamente ciudadanos de tercera categoría frente a la imposición islámica. ¿Sabéis lo que son 300 años? Ahora en un libro de texto o en un libro de historia en nuestra estantería pueden ser 5 páginas, pero pensad 300 años de la historia de España totalmente sometidos a la dictadura del Islam, y luego todavía fue peor cuando llegaron los almorávides y los almohades, pero bueno, los cristianos ya empezaron a espabilar, empezaron a adoptar una postura mucho más guerrera y poco a poco fueron tomando posiciones hasta que finalmente vencieron. Venceremos también en esta segunda reconquista en la que estamos metidos, pues como ha dicho Manuel, dependerá de todos vosotros. Aquí La Voz de Europa, más que palabras, democracia nacional, ponemos todo nuestro empeño, todas nuestras ganas, toda nuestra fuerza, pero si no hay una reacción popular y nacional del pueblo español en su conjunto, de todos vosotros, en muy poco tiempo tendremos otro Al-Ándalus en España y nosotros o nuestros descendientes volverán a vivir el mismo infierno que vivieron nuestros antepasados. Pues realmente va a ser igual o mil veces peor. Mil veces peor porque en esta nueva invasión islámica tenemos un componente étnico diferente. La gente cuando habla de los moros de España, pues cree que los moros que nos invadieron en el 711 eran igual que los de ahora. Ni mucho menos. Tenían un gran componente genético europeo, muchos de ellos eran vándalos islamizados, otros eran eslavos islamizados, muchos de ellos bereberes y poblaciones del norte de África que durante siglos habían vivido romanizadas bajo el Imperio Romano, podemos decir que eran directamente de origen europeo, y desarrollaron un Islam autóctono en España, mucho más avanzado y evolucionado que el propio Islam de Arabia Saudita, casi herético. Ahí tenemos el patio de los leones de la Alhambra, que era algo prohibido por el Islam, pues lo tenían, tenían una mayor tolerancia con la música, tenían una mayor tolerancia con el arte que la locura demencial que nos está llegando ahora, que para colmo de componente genético no tienen nada que ver absolutamente con nosotros, son otra gente, otra estirpe. Vienen con una crueldad apoyada por una tecnología muy superior y un fanatismo muchísimo más atroz, repito, a la locura que padeció España con aquella islamización. No tiene nada que ver con la que vamos a padecer ahora. ¿Y nuestros políticos qué hacen? Pues repartirse los papeles. Decía antes que bueno, que ahí tenemos al señor Mariano Rajoy imponiendo la enseñanza del Islam en todos los colegios. ¿Y qué hace su antítesis? Si se supone que tiene una antítesis, por ejemplo, en Podemos, que es lo que nos presenta todos los días los medios de comunicación, pues ahí está la laicista de la señora Carmena, la que está en contra de las religiones, va a donar 300.000 euros a los musulmanes para que celebren el Ramadán. 300.000 euros del dinero público, del dinero de todos los madrileños, que haría falta para ortodoncias para los niños, para mejorar los comedores escolares, haría falta para barbaridad de cosas, se lo va a dar a esta panda de fanáticos para que ellos celebren el Ramadán. ¿Y por qué no lo da? Para celebrar la Navidad, que al contrario, trata de evitar que haya cualquier tipo de alusión religiosa en la Navidad, retirando belenes, retirando todo tipo de simbología tradicional española, católica o cristiana solamente. Aunque sea árboles de Navidad, ya no se ven, ni por no sé por qué, porque esto era una modernidad que nos había entrado en España. O sea, verdaderamente, ¿no se da cuenta el pueblo español que estamos en manos de traidores? Antes has hablado del rey de España. Por favor, majestad, sea mínimamente digno, un poco más digno que el sinvergüenza de su padre. Abdique y lárguese. O levante la espada de don Rodrigo, de don Pelayo. Necesitamos un rey de verdad. Si quiere que le llamemos su majestad, sea un rey de los de verdad, de los de antaño, de los que defiende España, empiece a mover, usted es el jefe del ejército, empiece a autorizar movimientos, empiece a proteger la nación, aunque sea a riesgo de su vida. ¿Es que cree que los reyes del pasado no arriesgaban la vida? ¿Es que cree que los reyes del pasado lo tenían todo ganado? ¿Es que cree que ser rey es solamente salir en las revistas del corazón y hacer por ahí unos tours con el barquito, con el catamarán para divertirse? No voy a ser yo el que le tenga que exigir que usted cumpla con su deber. Pero usted es el rey de España, el jefe del Estado. Deje de humillarnos a los españoles con Puigdemont y deje de humillar a España con los musulmanes. Defienda la nación, defienda el reino, que es su reino. Su reino no significa que sea el patio de su casa, que usted pueda hacer lo que le dé la gana. Es un cargo que le hemos dado los españoles para que nos defienda y para que nos represente como en otras épocas. Ser un rey es algo sagrado. Así que dejen de ser una pandilla de sinvergüenzas y protejan a España. Y enfréntense a quien tengan que enfrentarse. Paramos un momento, un poco de música y enseguida volvemos y retomamos el debate. Arrested and dragged home to England in chains. Tras esta breve pausa, volvemos a hablar de la actualidad. Volvemos una vez más al, no sé cómo llamarle, al enigma Donald Trump, al traidor Donald Trump. La verdad es que no lo sé muy bien. A veces dice cosas esperanzadoras que luego sus hechos contradicen completamente y te llevan a la decepción más absoluta. Y por desgracia, sus últimos movimientos pues apuntan más hacia la traición que hacia el enigma. Pero bueno, veremos a ver por dónde tiran los acontecimientos. Seguramente sabéis de estos últimos viajes que ha hecho, especialmente hacia Arabia Saudí y hacia Israel. Directamente, pues, los dos peores enemigos de Estados Unidos y de Occidente, y a los que, por desgracia, el señor Donald Trump está buscando su amistad. Ya ha comentado antes Manuel ese vergonzoso acuerdo con Arabia Saudí, a la que Donald Trump le va a vender nada más y nada menos que 100.000 millones de dólares en armas, la misma Arabia Saudí a la que el propio Donald Trump, durante la campaña electoral donde tantas esperanzas despertó, el mismo Donald Trump acusó a Arabia Saudí públicamente y abiertamente de estar detrás del Estado Islámico, de estar financiando, armando y apoyando al Estado Islámico. ¿Y a este país, señor Donald Trump, le va a dar 100.000 millones en armas? Somos muy paranoicos y pensamos que una parte de esas armas pues volverán otra vez a los terroristas islámicos para que sigan llevando a cabo sus crímenes y sus atentados. Pues la verdad es que tiene toda la pinta. Por otra parte, también el mismo Donald Trump acusó a Arabia Saudí de estar implicada en el 11 de septiembre, en un atentado en el que murieron 3.000 americanos y en el cual, de los 19 terroristas encausados oficialmente, 15 eran de Arabia Saudí. Pues con este país tan criminal, esta dictadura, una de las peores dictaduras del mundo, parece que está buscando una amistad más profunda el señor Donald Trump, que por desgracia pues va a ser más de lo mismo, va a seguir la línea de sus antecesores de pactar con Arabia Saudí y con Israel para que Oriente Medio sea un país en el que estas dos naciones tengan la supremacía y sus enemigos iraníes, sirios, Hezbollah, palestinos, etcétera, pues no tengan ningún tipo de fuerza ni de opción de conseguir sus objetivos. Y por último, en este comentario, seguramente la peor de todas es la decisión de Donald Trump de o se está pensando vender la mitad de las reservas de petróleo de Estados Unidos para reducir deuda. Está pensando en vender un recurso estratégico tan importante como la energía, el petróleo de Estados Unidos, para reducir deuda, cuando si quiere bajar la deuda, pues lo que hemos dicho aquí un millón de veces, lo único que tiene que hacer es nacionalizar la Reserva Federal, echar a todos los anglosionistas que tienen el monopolio de dicha reserva, que es la que tiene la capacidad de imprimir la moneda, y recuperar esa capacidad de imprimir moneda para el Congreso y para el pueblo americano. Haciendo eso, de un plumazo, en 5 minutos, señor Trump, se acaba la deuda de Estados Unidos y no tiene que vender ni su energía ni su patrimonio para conseguirlo. Así que, señor Donald Trump, por mal camino vamos. Tú lo has dicho, Miguel, si no Donald Trump no acomete esa nacionalización, la deuda de Estados Unidos es impagable, porque es que no solo es la deuda intrínsecamente de Estados Unidos, sino de barbaridad de créditos concedidos a innumerables naciones, sería prácticamente incalculable la deuda externa hoy en día de Estados Unidos. Es la suma de las deudas externas prácticamente de todos los países que operan con dólares. Es una auténtica locura. Yo no sé ya qué pensar de este hombre, si es que está abducido, si es que está secuestrado. Hemos podido ver estos días en su gira el extraño comportamiento a empujones con el presidente de Montenegro, como si se fuera a pelear ahí en la cumbre de la OTAN. Hemos visto su extraña dedicatoria de 88 caracteres en el Yad Vashem, en el Museo del Holocausto en Israel, que desde luego parece decir: estoy aquí en un parque temático. La dedicatoria, muy diferente a la que hizo Obama, que era un párrafo larguísimo, sentido, hablando de lo terrible que fue el Holocausto. Pues ya digo, este parece que lo han invitado a Terra Mítica o algo así. Dice: esto es magnífico, es grande, es un honor para estar aquí con todos mis amigos. Algo increíble, nunca lo olvidaré. Ya está. Y una firma, una cosa que ha sentado lógicamente mal, incluso pues fuera de Israel. A la gente no lo acaba de entender este tipo de comportamientos, que parece pues relativamente insultante, o es que no se esperaba ir allí, o no sé qué ha pretendido con esta firma, si no rendir pleitesía, si que no se note que rinde pleitesía, no lo acabamos de entender. Pero bueno, pues no nos queda otra que esperar a ver cuáles son los hechos. La realidad es que semana sí, semana no, la prensa le empieza a atacar. Por otro lado, cada 15 días también aproximadamente se habla de obligarle a renunciar y de quitarlo de presidente de Estados Unidos. Pues ya veremos. No lo sé, Miguel, y la verdad es que estamos ante un desconcierto total. La realidad es lo que hemos dicho tantas y tantas veces, que lo he mencionado antes, esa inercia de todo un imperio gigantesco como es Estados Unidos y todas esas entidades asociadas a Estados Unidos, es muy difícil que sea cambiada por un solo hombre. Esto lo sabíamos desde el primer momento. Lo que pasa es que cuando empezamos a apoyar a Donald Trump pensábamos que su ascenso ahí se debía a que contaba con un gran apoyo en los propios Estados Unidos, que contaba con un gran respaldo de ciertas partes de la élite que ya eran más patriotas norteamericanas, que estaban a favor de estos intereses globalistas que han casi deslocalizado el poder americano y lo han sacado al exterior. Hoy en día no se sabe exactamente si ese centro de poder estaría en Tel Aviv, estaría en la City de Londres, estaría en Manhattan, no lo sabemos exactamente, porque es un poder global totalmente deslocalizado, es una hidra de muchísimas cabezas, y pensábamos que iba a tener pues el apoyo de gente de una cierta envergadura. Para nuestra sorpresa, una vez ha subido, pues nada, parece que ha tardado los ajustes un par de meses en llevarse unos cuantos bofetones, unos cuantos azotes al culo como un niño malo, y ya está obedeciendo a todo ese poder en la sombra, que en realidad no gobierna solo Estados Unidos, sino todo el planeta con escasas excepciones. Y de hecho tenía apoyos importantes, tenía el apoyo de Michael Flynn, tenía el apoyo de Steve Bannon, todo ese sector prorruso, partidario de pactar con Rusia y de acabar de una vez con el terrorismo islámico, que también era lo que decía Donald Trump durante la campaña electoral, y vemos que también en este caso ha dado un giro totalmente decepcionante. La misma reunión de la OTAN, el señor Donald Trump ha hablado de la amenaza rusa. ¿Pero la amenaza rusa de qué? O sea, ¿qué amenaza es Rusia para Estados Unidos ni para nadie? Absolutamente ninguna. Por lo menos para el pueblo de Estados Unidos. Otra cosa es que estas élites anglosionistas, cuyo objetivo es hacerse con el control, pues, de toda la economía y de todos los recursos mundiales, vean a Rusia, con sus riquezas y con su potencia militar, como un enemigo. Por otro lado, también ha ido Donald Trump al Estado de Israel, como ha comentado Manuel, y bueno, también muy decepcionante, directamente se ha comprometido a que los iraníes nunca tengan o nunca sean un poder nuclear, directamente se ha sometido, se ha atado de pies y manos a Israel en un gesto casi de alta traición, por el cual el presidente de una nación soberana de Estados Unidos se ata, se liga a una potencia extranjera que pues no sabemos qué problemas, qué enfrentamientos puede tener Israel los próximos años en Oriente Medio, y el señor Donald Trump prácticamente les está diciendo que él va a estar siempre y bajo cualquier circunstancia junto a ellos. Con el agravante de todo el daño que le han hecho los israelíes y los sionistas a Estados Unidos en las últimas décadas. Hemos hablado antes de la Reserva Federal, controlada por este pequeño número de banqueros sionistas, cómo han endeudado hasta el infinito al pueblo norteamericano, cómo han controlado los medios de comunicación, Hollywood, y han destruido la cultura cristiana, europea, americana, y la han transformado en esta cultura basura de la MTV y de Benetton y de Coca-Cola, que es hoy en día. Pero es que incluso, pues, gente del entorno israelí, pues directamente hemos hablado también de aquellas falsas banderas en Egipto de los años 50, el llamado asunto Lavón, por el cual los israelíes planearon incluso, pues, colocar artefactos explosivos en instalaciones americanas para culpar a los egipcios. Hemos hablado de ese barco USS Liberty, en el cual 34 americanos murieron bombardeados por la aviación israelí, y en general, el Estado de Israel, un país que para nada se puede considerar amigo de Estados Unidos, todo lo contrario, y aún así pues vemos que el señor Trump, como sus antecesores, pues se pliega a este poder israelí sionista. Como comenta Manuel, pues parece que por desgracia esas tendencias políticas en Estados Unidos ni el propio Donald Trump las va a poder o las va a querer cambiar, y por desgracia pues los conflictos que hemos tenido los últimos años pues van a continuar, y esta paz mundial en la que algunos soñamos a través de una alianza entre Estados Unidos y Rusia, pues desde luego tendrá que esperar, y nos esperan tiempos todavía más complicados. Antes de que Donald Trump cogiera el eslogan América lo primero, era básicamente sí, ese America eslogan, first. Sí, America first, pues hubo una gran campaña en distintos estados de Estados Unidos, de vallas publicitarias, que decían eso exactamente, y le habían añadido debajo del cartel. La campaña fue un escándalo porque venía sin firmar. America first, not Israel. Clarísimamente la pagaba un sector de, podemos llamarlo así, la derecha patriótica norteamericana, en contra de esa sumisión de una gran nación como es Estados Unidos a otra pequeña nación, pequeñísima, de Oriente Medio, que parece que con sus tentáculos invisibles pues tiene controlado totalmente a este gran imperio. La verdad es que la situación pues pinta mal, pero lo decía antes, estamos en una guerra en la que todo apunta que van a por nosotros, que es una guerra de exterminio, no es que vayan a por los nacionales ni a por la gente de ideas nacionales, no, no, van biológicamente a por los europeos. Y más si usted es, además de europeo, varón europeo, todavía verá que la persecución ideológica que se está sistemizando es todavía mayor. Por lo tanto, es que no nos queda otra. No vale que nos vayan a reprimir, no vale que nos van a meter en la cárcel. Oiga, es que si no peleamos, vamos a morir nosotros, nuestros hijos, y probablemente en nuestros nietos se extinga la cosa. Así que, señores, lo he dicho antes, hay que pelear. Para terminar brevemente, venimos a España y hablamos de nuevamente del tema del secesionismo catalán, que en los últimos días parece que radicalizan sus propuestas los separatistas. Y bueno, aquí en algún momento he comentado que creo que a última hora el señor Rajoy cederá, pero lo que está claro es que de momento parece que esta gente, como delante, no ven nada, van a seguir hacia adelante, y parece que el choque puede ser inevitable, a no ser, como estoy diciendo, que pues Rajoy a última hora acabe cediendo, les acabe dando un concierto económico o acabe aceptando la vuelta a aquel estatuto autonómico promovido por Zapatero, del cual se quejan hoy en día los separatistas de que su no aprobación es la causa pues de este actual proceso del separatismo. Lo que está claro es que si Rajoy no reacciona, pues el choque va a ser inevitable y va a ser el pueblo español el que tenga que reaccionar. Estoy bastante cansado de escuchar siempre en mi entorno absurdeces y tonterías de gente que dice que, bueno, pues que se independicen, que les den la independencia y que nos dejen en paz. A ver, señores, esto no funciona así. Primero, es que no te van a dejar en paz. Automáticamente, después de independizarse, van a buscar la anexión de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares y de una parte de Aragón. Automáticamente el separatismo vasco se querrá anexionar Navarra, automáticamente el separatismo gallego, el separatismo islámico andaluz empezaría una cadena de fichas de dominó en la cual España acabaría directamente como Yugoslavia, y ya sabemos todos aquello cómo acabó. Por otra parte, decir que se independicen y que nos dejen en paz, pues aparte de una traición, evidentemente es una rendición preventiva. Así no se afronta la vida, señores. Hay que pelear y hay que luchar por lo que es nuestro, y Cataluña es nuestro país, es nuestra casa, es nuestra tierra, y no podemos permitir que nadie de dentro, con la ayuda de gente de fuera, nos lo quite. Dice Junqueras que es que a ellos no les conocemos y que ellos van a seguir hasta el final, hasta donde haya que llegar. Pues bueno, nosotros desde luego por nuestra parte, y con nosotros todos los españoles que quieran, también vamos a llegar hasta el final. Y ya sabemos históricamente, cuando se llega a esta situación, ¿qué es lo que pasa? Pues se pasa que acabamos con violencia y directamente, pues hablando claro, en guerras civiles. Así que, pues, señores, si ustedes quieren ganar o quieren perder, pues depende de ustedes. Si quieren rendirse preventivamente, como está haciendo tanta gente hoy en día, pues que la historia se lo demande, pero desde luego en este programa y en Democracia Nacional, hasta nuestro último aliento y hasta nuestra última gota de sangre, lucharemos por nuestra tierra y por lo que es nuestro. Nosotros tenemos que tener una mentalidad muy diferente a la que imparte el sistema hoy en día, esa mentalidad cortoplacista. Debemos devolver al pueblo español una mentalidad de pueblo. Y las mentalidades de pueblo, de comunidad nacional, de comunidad orgánica, son mentalidades atemporales, no pueden ser cortoplacistas. Una mentalidad auténtica no puede estar pensando en las próximas elecciones, no puede estar pensando en la próxima legislatura, tiene que pensar, como digo, a largo plazo. Así se pensó en la Reconquista. La Reconquista duró 800 años, y antes os hemos explicado, y además se dan todos los ingredientes para respaldar nuestra afirmación, que aquí estamos en una nueva reconquista, en un proceso de reconquista. En la Reconquista se perdieron batallas. A veces las fronteras retrocedían porque de nuevo el Islam avanzaba, para posteriormente volver a reconquistar ese terreno. Si mañana Cataluña es declarada independiente, nosotros seguiremos luchando. Dios quiera que podamos hacerlo con honor y defendiendo a España como hemos jurado cuando hemos jurado bandera, por las armas si es necesario. Lo que tenemos que hacer de entrada es ir concienciando a los españoles que la patria es un bien supremo y que una generación no tiene derecho a abandonarla ni a traicionarla. Luego, por otra parte, esas afirmaciones de que se independicen si quieren. Pero bueno, es que la mayoría de los españoles no queremos perder Cataluña, y Cataluña es nuestra. No es solo del pueblo catalán, es de todos los españoles. Y es que encima, en el pueblo catalán, después de una dictadura ideológica, de un lavado de cerebro diario, de una persecución total a todo tipo de idea nacional española, sin que, ojo, en 40 años haya habido una sola voz potente desde el Estado español que les contradiga, que forme en sentido contrario, que alabe a la patria, que enseñe a los chavales, ni aun así, es decir, con toda esa mentira, toda esa maquinaria de lavado de cerebro repugnante, la mayor parte del pueblo catalán, más de la mitad, quiere continuar siendo española. Así que nosotros no podemos abandonarles, porque como bien ha dicho Miguel, si Cataluña se independiza, la lucha de estos separatistas va a continuar para garantizarse la independencia por mucho tiempo. No que al primer tropiezo que tengan se revierta todo el escenario. Por lo tanto, vamos a entrar en un escenario de limpieza étnica como el que se ha hecho en el País Vasco, que recordemos, hay más de 200.000 vascos de una comunidad autónoma pequeña, más de 200.000 vascos no nacionalistas en el exilio por la persecución del nacionalismo. De esos no pide el acercamiento ni Rajoy, ni Podemos, ni el resarcimiento, ni que puedan, ni tan siquiera que puedan votar en las elecciones de su tierra. De esos nadie pide nada, solo de los presos vascos. Eufemismo para llamar a los terroristas de ETA. Presos vascos. No, oiga, no es un carterista. No es un tío que estaba ahí pasando un poco de costo. Son terroristas de ETA. Así que no podremos abandonar a nuestros compatriotas. Si Cataluña se independiza, además van a haber intereses extranjeros para que aquí en España nos vayamos a una situación terrible de guerra. Ante todo ese panorama, si tuviéramos un gobierno legítimo, utilizaría todas las armas que tiene en la ley para detener a toda la cúpula independentista, incluido Junqueras, Puigdemont, por corrupción, malversación de fondos, son corruptos, que están haciendo malversación de fondos, alta traición, delitos de lesa patria, delitos de sedición y de rebelión. Estos tienen, aplicándoles el código penal, para 50 años de cárcel cada uno. El gobierno, este gobierno sinvergüenza que va a meter en la cárcel a los chicos de Blanquerna por entrar gritando "no nos engañan, Cataluña es España", es cómplice de toda esta traición, mira para otro lado, y será cómplice también de la sangre que se derrame, porque, ojo, no hay proceso independentista, no hay proceso separatista que no se selle con sangre. Así es la historia, y así va a ser esta historia como continuemos así. Decía que esto parece un déjà vu, un ya lo hemos vuelto a vivir, hemos pasado como si hubiéramos hecho un viaje en el tiempo a nada, año y medio, 2 años. Estamos otra vez en la misma situación, sin que nuestras autoridades, nuestro jefe del Estado, nuestro jefe del gobierno haga nada. Señor Rajoy, a usted le han elegido los españoles para que encierre al señor Puigdemont. Y le voy a ser claro, si no tuviera las de la ley, cualquier nación seria, ante una amenaza de este tipo, tiene ejército, lleve las tropas, aprovechando también la islamización terrible de Cataluña, a patrullar en Cataluña. Demuéstreles que España no se rinde. No le van a montar ningún lío ni crecerá el separatismo. Todo lo contrario, la parte buena y sana de Cataluña saldrá a vitorearle por las calles si defiende así la unidad de España. Y este tío que está provocando la ruptura de una nación, algo por lo cual están autorizados nuestras fuerzas armadas a defenderse y a matar, deberían eliminarlo. Un enemigo así, si no se le pudiera detener con todas las de la ley, no debía seguir paseándose en el ayuntamiento. Ahora usted le invita a hablar al Parlamento. ¿A hablar de qué? ¿Que está dispuesto a negociar si va al Parlamento? ¿A negociar el qué? ¿Que va a imponer un referéndum en toda España? ¿Que eso sí que lo permitiría la Constitución? ¿Que ya alertamos que sería una posibilidad traidora para luego hacer que solo la parte del referéndum de Cataluña tiene validez para el pueblo catalán? Señor Rajoy, España ni se vota ni se negocia. Usted no tiene derecho a romper y a no defender lo que tantos siglos, lo que tanta sangre, lo que tanta lucha, lo que tanto sudor ha costado construir. Si usted lo hace, será juzgado con la mayor de la dureza cuando el pueblo español despierte. Y el pueblo español siempre parece dormido porque es un pueblo alegre, bonachón, campechano, no como nuestro anterior rey, campechano de verdad. Pero en el momento en que se da cuenta que le están engañando y que los tiranos le están manipulando, ojo, no espere usted morir en la cama. Claro, Rajoy piensa, si aplico el artículo 155, ¿qué es lo que puede pasar? Claro, pensándolo fríamente, primero imagino que pensará, bueno, tendré el apoyo del resto de partidos supuestamente nacionales. Y él se ve a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, por cierto, dos madrileños, para que hablemos luego del centralismo fascista de Madrid, pues estos dos madrileños, uno, Pedro Sánchez, cree que España es un país plurinacional y que hay que reformar la Constitución en ese sentido, y el otro, Pablo Iglesias, directamente un amigo de todo el entorno proetarra y un partidario de la balcanización pura y dura de España. Por ahí podría tener apoyos el señor Rajoy, pues complicado. Por otra parte, el pueblo español, una parte de este pueblo, pues está claro, lo estamos viendo, que está directamente, como dice Manuel muy bien, un pueblo muy noble, muy bonachón, pero que ha sido contaminado en los últimos 40 años en todo tipo de ideologías autodestructivas. El sistema educativo, los medios de comunicación, el cine, el teatro, las discográficas, las editoriales, todos los grupos de extrema izquierda han recibido miles y miles de millones para promover su odio antiespañol, y eso ha contagiado no solo a separatistas vascos y a catalanes, también a madrileños, a valencianos y a gente de toda España. Por otra parte, como ha comentado también Manuel muy bien, esa población islámica de Cataluña se podría activar desde fuera para llevar a cabo una primavera árabe antiespañola, pues bueno, se podría también provocar. Desde fuera se permitiría una España fuerte y unida. Hemos dicho un millón de veces en este programa cómo desde Estados Unidos y sobre todo desde Israel han estado apoyando la independencia de Cataluña. Hemos denunciado un montón de veces a ese Estado de las Autonomías como una creación no interna sino externa, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, que todos, por algún motivo o por otro, querían una España débil dentro de la Unión Europea. Unida, vale, sí, pero siempre en un estado de debilidad permanente para que España pues nunca supusiera un problema y que fuera un perrito obediente y fiel de las órdenes de estos países. Por lo tanto, claro, Rajoy se ve todo esto y dice, si voy adelante contra el separatismo catalán de una manera enérgica y decidida, ¿qué podría pasar? Pues lo que ha comentado Manuel, solo el apoyo del pueblo español levantado en una única voz podría hacer que Rajoy tomara esa decisión. Incluso nuestras Fuerzas Armadas, con tanta gente válida en sus bases, pues también las cúpulas, también corrompidas, como casi todo. Estamos viendo nuestro ejército, nuestra Guardia Civil, que se supone deberían defender la seguridad interna y la externa de nuestras fronteras y que todos los días están enviando fragatas a Libia para recoger inmigrantes ilegales africanos y traerlos por miles y por decenas de miles a Europa. Estamos viendo a las policías locales cada vez más convertidas en policías del pensamiento. Estamos viendo a veces ese Twitter de la Policía Nacional, que no sé quién lo lleva, pero vamos, tuites ridículos, absurdos, contra la xenofobia, contra el racismo, contra la intolerancia, que parece el Twitter de SOS Racismo y de Izquierda Unida más que el de la Policía Nacional. Acabamos de ver al mismo rey dándole la mano como si nada al jefe de los separatistas. Es muy complicado en este entorno de autodestructivo de 40 años que se tome esa decisión de ir en contra de este separatismo con mucha energía, pero tenemos que ser nosotros, el pueblo llano, el pueblo trabajador, el que demos la cara, el que demos ese paso adelante, que haga ver a nuestras élites que sí, que lo pueden hacer y que si desde fuera nos ven levantarnos a una única voz, pues no pasa nada. Siempre se dice, no, es que es una imagen muy mala de cara al extranjero que por la fuerza acabemos con los separatistas, pues para nada, todo lo contrario, verán que somos un pueblo unido, que somos un pueblo fuerte y que tienen que andar con mucho cuidado con nosotros y que somos un pueblo que no nos vamos a dejar avasallar ni a someter. Lo peor de todo esto, Miguel, no es que sea complicado, es que ni siquiera lo es. Cada vez hay más gente pensando en clave patriota, cada vez es mucha más. Tenemos claras varias cuestiones. Está claro que nosotros sabemos que el señor Rajoy no hace esto por miedo, sino porque sencilla y llanamente es un traidor al que tienen cogido hablando mal y claro por las pelotas. Y eso es el señor Rajoy y eso es el Partido Popular, así de claro. Pero si fuéramos nosotros, ¿qué haríamos? Si es que seguramente no hacía falta ni llegar a la fuerza. Si estos señores de Convergencia y Unió, ahora el PDCAT o como se quieran llamar, están moviendo todo esto porque tienen miedo a la cárcel, no por otra cosa. Se están resquebrajando entre dentro, aunque parezca que son un frente unido, porque ya les ha costado alguno inhabilitaciones. ¿Creen que si les dejara de llegar el sueldo para pagar a los funcionarios iba a haber problemas? No. Si empezaran a destituir a jefes de policía, a jueces, que perfectamente se podría hacer con el ordenamiento jurídico en la mano y sin tener que votarlo en el Parlamento, que son desleales a la patria, desleales a España, y fueran procesados y apoyados otros jueces y fiscales por parte del gobierno, no se iba a llegar a esto. Pero lo que es peor, si cada vez que el mierda este de Puigdemont, de Pujol o de cualquiera de estos monta una manifestación por la independencia, el gobierno montara una contramanifestación, haciendo como hacen ellos. Autobuses pagados para todos los españoles que queramos ir a una manifestación por la unidad de España. ¿Por qué no hace esto Rajoy? Con el bocadillo gratis, llevando gente de toda España, como ellos llevan gente hasta de Holanda, si hace falta. O sea, ¿por qué no mueve a la gente? ¿Por qué no la saca a la calle? ¿Por qué no las chicas más guapas que hay en España las pone delante en una utilización sexista como hacen los separatistas? Que cada vez que hay fotos salen las chicas más monas y más guapas al frente de las pancartas. ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no pone a los grandes héroes del deporte español, que para eso les pagamos el sueldo entre todos los españoles, al frente de esta pancarta? ¿Por qué no potencia, en vez de a los actores proetarras, actores patriotas que pongan de moda el patriotismo? Si no es tan difícil. Si todo esto, por desgracia, si algo nos ha enseñado, es que este manual de ingeniería social tan gigantesco que tienen es fácil de aplicar en su sentido contrario y de una manera más noble, sin tener que estar lavando el cerebro, porque encima nosotros tenemos la razón absoluta. Y si en vez de las tonterías estas de manifestaciones que empiezan a decir había allí 1 millón y tal, mueve en Barcelona si hace falta a 4 millones de españoles, se callan la boca. Y luego actuar como ellos. Y sí, el fuego se combate con fuego. De la misma manera que ellos cogen a un chaval nacionalista que va con la bandera de España por la calle y le parten la cara y le dan una paliza y luego ni son detenidos, o si son detenidos son todos absueltos por la colla de jueces bastardos que tenemos en este país, pues que hagan al contrario. Lo que no puede ser es que un chaval de Sevilla, que oye, ni lo conozco ni me cae bien, no sé ni si era de Sevilla, de donde fuera, le pegue 4 tortas a un proetarra en una plaza del País Vasco, y el hombre haya tenido que pedir perdón porque está saliendo su nombre y apellidos en todos los medios de comunicación. Sin embargo, cuando unos moros matan a un chaval, o el caso del gitano, que ojo, no tengo nada contra los gitanos, pero lo que no hay derecho es este doble rasero. Y mata a un salvaje gitano, a un pobre señor que protesta porque casi lo atropella en el paso de cebra, lo mata de un puñetazo un tío que tiene unos brazos como jamones, a un señor que podía ser el padre de cualquiera de 90 años, y nada, ocupa ahí un rescoldo de la prensa. No salen las teles, no estamos todos los días hablando del bárbaro neonazi, de etnia gitana, nada de eso, nada de eso, del racismo de los gitanos, nada. Doble rasero. Pues oiga, permitan que el pueblo español se defienda y que cuando los separatistas vayan, agredan y haga un escrache, otro grupo de españoles puedan presentarse en la puerta de los separatistas, entrarles en la sede y gritarles: no nos engañan, Cataluña es España. Y si tienen que pegar 4 empujones y 2 bofetones, igual que pegan ellos, pues se pegan. Y así creeremos que el Estado español defiende a España y a la unidad de España, no que protege a toda esta gentuza que encima está sobredimensionada. Tienen toda la fuerza que tienen porque ustedes, señor Rajoy, señor Albert Rivera, señor PSOE, señor todo, no cambian la ley electoral. Y los separatistas están súper representados. Pero en el cómputo total del pueblo español son 4 gatos. A Rajoy ya no le queda ninguna salida. O sigue traicionando y haciendo lo que está haciendo, que usted va a acabar en la cárcel por lo que está haciendo y por todo lo que ha hecho. Porque es un sinvergüenza. Y no hablo de la corrupción pecata minuta que tiene en su partido, que, ojo, debería expulsar a todos los corruptos y pedir perdón. Hablo de la corrupción gorda que estos días está haciendo a plena luz pública ante todos los españoles. Con dinero de todos los españoles está rompiendo el principio de igualdad ante la ley. Y dinero que debería ir para murcianos, valencianos, castellanos, manchegos, vamos, para todos los españoles, se lo está dando a Cataluña a cambio de poder gobernar, a cambio de que le den el poder político esta casta de sabandijas ladronas del PDeCAT. ¿No es eso corrupción? Aunque sea la luz del día, aunque ocupe las planas de todos los periódicos, a usted deberían juzgarle y encarcelarle por eso. Así que usted va a acabar mal, sí o sí. Arriésguese, tire ahora para adelante. Saque el 155 al Parlamento y que se retraten Podemos y que se retraten todos ante todos los españoles. Y si no lo consigue, convoque elecciones. Convoque elecciones solamente para solucionar de una vez por todas el tema territorial español de la independencia. Hasta ahí le votaré yo, si de verdad promete acabar con el Estado de las autonomías, recentralizar España, reducir este Estado improductivo a todas luces, asegurar que el Estado central defiende la nación española y que defiende, vuelve a recuperar la educación para que se deje de impartir en los sitios a los niños el veneno separatista. Si usted hace eso, arrasa en las elecciones, porque la mayoría de los españoles, la gran mayoría, estamos hartos. Se disfrazan de Podemos y luego en Podemos las bases no son separatistas. Las bases del PSOE, sobre todo en Andalucía, no son separatistas. Ni siquiera las de Izquierda Unida, que nos han metido ustedes esta cuña traidora, sí o sí, y no la queremos. Con esto terminamos el debate de esta semana. Una pequeña pausa y continúa el programa. El paro se sitúa en 2015, nivel más bajo de los últimos 7 años. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos: por favor, dejadme vivir tranquilo, y pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo. Tienen ustedes que montar en cólera. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando: ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Hay peleas con gritos, con insultos, con lágrimas. Hay peleas con tensión, con emoción, con enfado. Otras peleas implican más que palabras. Toda la información políticamente incorrecta y veraz peleada por nuestros púgiles habituales. Todos los sábados a la 1:00 p.m. en nuestro canal de iVoox, DN Radio. El próximo 10 de junio, la Alianza por la Paz y por la Libertad celebrará en Madrid el acto Europa, Familia, Civilización, en el que invitados llegados de toda Europa nos hablarán de la guerra cultural que se nos ha declarado, la persecución que sufren aquellos que se oponen y cómo podemos defendernos de ella. El próximo 10 de junio en Madrid, te esperamos. Bueno, tras la pausa empezamos la entrevista de este programa. Ya hemos hablado durante el debate de la actual situación internacional, del viaje de Donald Trump a Oriente Medio, el atentado de Manchester de hace unos días, de la cumbre de la OTAN, pero por su importancia y seguramente por la forma en la que va a influir la política internacional durante los próximos meses o incluso años, queremos profundizar un poco más en todos estos acontecimientos. Y como siempre, como viene siendo ya habitual, para hablar de temas de geoestrategia y de política internacional, tenemos con nosotros a nuestra amiga Concheta de la Vernia. Hola, Concheta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes. Antes de empezar a hablar de estos temas, quería comentar, porque también está relacionado, la muerte, que ha pasado casi desapercibida en los medios oficiales, la muerte de Zbigniew Brzezinski. Si nombro a esta persona, pues seguramente casi ninguno de vosotros sabéis quién es, pero se podría decir que ha sido uno de los personajes más influyentes de los últimos 40, 50 años, sin lugar a dudas. Era la mano derecha del también recientemente fallecido David Rockefeller, fue el cerebro de la Comisión Trilateral, una de las principales instituciones masónicas globalistas, y Concheta, corrígeme si me equivoco, pero Brzezinski fue el primero o uno de los primeros que ideó ese plan tan maligno de utilizar a los terroristas islámicos contra los enemigos de Estados Unidos, y la primera experiencia de esta idea pues se dio en el Afganistán de los años 80, en la que la CIA, Estados Unidos y Arabia Saudí apoyaron a Osama Bin Laden y Al Qaeda para lanzarlos contra la Unión Soviética. ¿Es así, Concheta? Sí, correctísimo. Fue a finales de los años 70 cuando él diseñó esta estrategia. Esta estrategia se conocía en círculos de inteligencia europea, que no eran afines a Estados Unidos, sino que eran más nacionalistas, porque todos los servicios de inteligencia de todos los países existen dos alas, una que es más nacionalista y antiamericana y anti-islamista, en fin, o anti-sionista, y luego otra ala que es más pro-Estados Unidos. Y entonces sí, efectivamente, se le conocía por la gestión de la barbarie de Bach, esta estrategia que diseñó Brzezinski. Y se conocía bajo ese nombre porque en realidad fue el artífice de lo que hoy conocemos como terrorismo islamista Takfir. Él fue el que diseñó, además fue el que financió efectivamente a los grupos de Osama Bin Laden. Esto se hacía a través de Pakistán, intervino también Arabia Saudí y tenía su base central en Peshawar, era donde Estados Unidos destinaba el dinero con el fin de que le llegara a los talibanes y sobre todo a Osama Bin Laden. Esto también se pactó con Gran Bretaña. Esto fue un pacto estratégico entre Brzezinski y, o sea, el gobierno de Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces ellos fueron realmente los que, porque Gran Bretaña tenía mucha influencia en Asia Central, ¿no? En Pakistán, toda esa zona tenía mucha influencia. y efectivamente ellos fueron los que crearon este arma, eres un arma letal del terrorismo como estrategia de guerra, con el fin de no ser responsables de los ataques. Ellos quedan libres de cargos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es el arma que pueden usarla sin ser responsables de su uso. Ellos los utilizan, pero no son responsables. Y esta es la realidad sobre Brzezinski, que efectivamente fue el padre del actual caos, del actual terror, de cómo se desplaza hacia donde ellos consideran oportuno, como ahora en Filipinas, de golpe y porrazo, del cielo, ha caído ISIS, pero además ha caído con una cantidad de armamento terrible. En el momento que Filipinas se ha enemistado con Estados Unidos, pues llega el ISIS, ¿no? Sí, y así es. Brzezinski fue el papel clave de este monstruo, ¿no? Fue el creador y también cooperó con Lin, el general Lin, en la estrategia de las guerras de cuarta generación, que viene a ser, pues, utilizar a estos grupos y también a gente de países, dentro del país, para formar lo que son las revoluciones de colores, la revolución árabe, o sea, las primaveras árabes, siempre contar con una parte de la sociedad. Por ejemplo, en Europa se está desarrollando ahora mismo el plan Linz y Brzezinski con un sector de la población europea que está en contra de la postura de sus gobiernos y de la acogida indiscriminada y sin tener certeza de quiénes son, de gente que sabemos que son terroristas. Pero, sin embargo, luego está la otra parte de la población, que son los que yo llamo siosoristas, que son los sionistas de Soros, son los partidos sionistas de toda Europa, que es esta amalgama de letras y de grupos y de banderas que apoyan a estos grupos, como están apoyando a los moderados de Siria, y también se enfrentan contra la propia población de dentro. Esta es la guerra son las guerras de Linz, que fue la idea clave, la aportó Brzezinski después de ver que había tenido un éxito extraordinario la creación de los ejércitos takfires, ¿no? Y esto le serviría también para desarrollar las guerras de cuarta generación, que es la que está utilizando actualmente Estados Unidos. Y por lo tanto, Brzezinski fue clave tanto en la creación de los grupos como en el desarrollo de las guerras asimétricas en los países que ellos consideran. Venezuela, por ejemplo, es un caso claro, ¿no?, de lo que está sucediendo de la guerra de cuarta generación. Hay una parte que se enfrenta a la otra parte y eso sucederá en todos los países, como está sucediendo en Europa, allí porque consienten que sea una oposición armada, que además tiene vínculos con la oposición siria e islamista. Capriles, el señor este opositor, que aquí en España cuenta con tantos adeptos, bueno, pues ha recibido financiación de un tal Javer, es un narcotraficante que estuvo al mando de la coalición de transición en Siria, o sea, era dirigente de los grupos islamistas de la hermandad musulmana, y tanto uno envió dinero para sufragar y ayudar a la oposición siria por parte de Venezuela, y a su vez Capriles también recibió de Javer, y ahora está recibiendo apoyo de mercenarios de Colombia que han estado combatiendo en Siria y en Libia. Esto es un claro ejemplo, lo de Venezuela, de la guerra de cuarta generación. Dentro, influenciar, como va a pasar después, pues en España, en Italia o en Francia. Habrá un sector proamericano que defenderá las tesis, pero con la bandera de la izquierda, que no existe esa izquierda. Es sionismo disfrazado de izquierda, y con esto hay que tener mucho cuidado. Por su parte, Donald Trump, que se pasó toda la campaña electoral, y con razón, culpando a Arabia Saudí de estar detrás del Estado Islámico, e incluso de estar detrás del atentado del 11S, pues ahora lo vemos rendir pleitesía a los sátrapas de Arabia Saudí, y después también rendir pleitesía a Israel, otro país que tiene bastantes sospechas de estar apoyando discretamente también al Estado Islámico, y todo para formar una coalición anti-iraní y anti-Siria y anti-Hizbullah, que son curiosamente los que sí que están luchando contra el terrorismo islámico del ISIS. Concheta, pues esto es el mundo al revés directamente. Bueno, esto es bastante fácil de entender los que conocemos la estrategia, la geoestrategia de Oriente Medio. Trump debía decir lo que dicen igual nuestros políticos: vamos a luchar contra el terrorismo. Pero eso es mentira, porque son ellos mismos. Ellos forman parte del terrorismo. O sea, España ha estado apoyando y ha dado legitimidad a un gobierno compuesto por terroristas. Porque esto es así. En Libia, todos los que formaron el primer gobierno, que apoyó la OTAN, todos, incluso el Saïd Berha, que fue el primer presidente después de Gaddafi, dueño absoluto de Libia, lo puso en libertad en el 2007 de Guantánamo Obama, Estados Unidos. Lo sacó de Guantánamo a Libia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Donald Trump necesita ese mensaje, igual que todos los gobiernos lo utilizan: vamos a luchar contra el terrorismo. No podéis luchar porque sois vosotros. Sois vosotros, el propio Estado, el que coopera con el terrorismo Takfir, allá donde hay un núcleo de intereses para Estados Unidos e Israel. ¿Por qué Trump apoya a Arabia Saudí? Muy sencillo. En Oriente, el escudo protector de los cristianos son los chiitas. Es Hizbullah y es Irán. ¿Por qué? Porque ha sido siempre así. Ellos son chiitas, no tienen nada que ver ni con los wahhabis ni con nada. Desde la Fitna aquello quedó claro. Por lo tanto, ¿cuál es el mayor enemigo de Israel? Irán y Hizbullah. ¿Por qué? Porque apoya, defiende y es el escudo protector de los cristianos. Y de allí deben desaparecer todos los cristianos, como paso previo a islamizar Europa. Ese trabajo tiene que hacerlo Arabia Saudí. Tiene que hacerlo Emiratos Árabes y tiene que hacerlo Bahrein. ¿Qué pasa? Pues que Israel necesita imperiosamente el apoyo de Arabia Saudí, de Bahrein y de todos los países que financian y apoyan, y sobre todo es el alma de la ideología terrorista. Necesita, porque el enemigo para Israel no quiere cristianos en Oriente. Israel no quiere cristianos en Oriente. Es lo primero que expulsó. El 65% de los palestinos expulsados eran los cristianos, fueron los primeros que expulsó Israel. Para Israel no hay más enemigo que el cristiano, porque con el wahhabí suní él se lleva muy bien, no tiene problema. Y el chiita, pues es una mayoría además muy fuerte en la resistencia antiimperialista y es la única que puede frenar a Israel. Con lo cual, Israel imperiosamente, a través del yerno, que es de Donald Trump, su hija, que es conversa judía, pero su yerno, su familia, tiene antecedentes del Irgun, por lo tanto ya sabemos de quién estamos hablando. Por lo tanto, había que cambiar por completo el mensaje que dio en su día de lucha contra ISIS para pasar a decir que no es importante, que el terrorismo y que hay que acabar en Oriente es con Hizbullah y con Irán. Eso es lo importante en Oriente. O sea, una minoría que solamente está en el Líbano y la secta alawita de Siria, o sea, Assad, e Irán. Ya no hay más chiitas, pero es el gran problema. Resulta que ese es el problema que tiene Israel. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que, claro, inexorablemente tiene que ir unido y de la mano con Arabia Saudí y con el ISIS. Y lo ha dicho claramente Netanyahu: a nosotros el ISIS no nos da miedo. Nosotros solamente tenemos que acabar con Hizbullah, que es nuestro enemigo, e Irán. Y hoy ha tirado un misil de aviso a los europeos. Y la ha tirado en el Mediterráneo. Aquí mucho hablamos de Corea del Norte, que está haciendo lanzamientos de misiles. Pero ¿y los que ha hecho Israel hoy? Ese es que no sale en ningún medio, porque ese misil no lo ha disparado hacia Irán ni hacia Siria. Lo ha disparado a las costas europeas. Y lo ha disparado a los países, hacia los países que sabe que tiene más enemigos, como es Italia. Y ha tirado el misil, una prueba, un cohete, lo ha tirado porque le ha dado la gana, porque cuenta con el beneplácito de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y esa es la realidad, que no van a luchar Israel si desaparece el terrorismo, desaparece Israel. Es que es así de claro y además es inexorable. Y por eso Donald Trump ahora ya es muy buena Arabia Saudí, es muy buena Bahrein, ha firmado un pacto con el hijo del rey de Bahrein que juró fidelidad al ISIS, que tiene el 30% de inversiones en la Fórmula 1 a través de Mercedes y otra empresa, un líder del ISIS, el hijo del rey de Bahrein. Estoy dando, no, vamos, estoy diciendo personas que son públicas. Y ha firmado un acuerdo con este señor, líder de ISIS, el señor Trump, el señor Netanyahu y el terrorista al-Saud. Y aquí en España, pues tenemos embajadas terroristas, porque las tenemos, y la primera la de Arabia Saudí. Y aquí tienen inversiones y tiene de todo, porque el único fin que pretenden es acabar con Europa. Y además se han descubierto ahora la implicación de Estados Unidos en la estrategia de financiar desde Libia a la Unión Europea, y además lo ha confirmado los servicios de inteligencia de la Österreich, o sea, de Austria, de la inteligencia militar de Austria, ha confirmado que Estados Unidos estaría detrás de la llegada masiva de falsos refugiados que en realidad son terroristas y que contarían con la complicidad del organismo de la ONU, de la Comisión para el Refugiado, certificados emitidos por el Alto Comisionado para Refugiados que se encuentra en Trípoli, y yo tengo algunos de esos documentos, concretamente de dos terroristas que han entrado con nombre falso y nacionalidad de Eritrea, si no recuerdo mal, cuando en realidad son dos líderes muy, muy, muy importantes de Al-Shabaab. Y la Comisión de la ONU para el Refugiado, pues los ha dejado entrar. Y esos certificados emitidos por el Alto Comisionado de Refugiados en Trípoli los tengo yo. O sea que no me pueden decir que me he inventado nada. Y esto es lo que hay. Estados Unidos está detrás de la entrada masiva de terroristas a Europa. Ahora se calculan, yo siempre voy a hablar de servicios de inteligencia fiables y europeos, como pueden ser el aparato militar de la inteligencia militar de Austria, que para mí es de las pocas que tiene credibilidad, y también de una parte de otros estados, y están hablando de 600.000 islamistas radicales que en cualquier momento, a la orden de Estados Unidos o de Israel o de Arabia Saudí, van a formar unas revueltas en toda Europa, en toda Europa. Y ni hay ejército, ni hay policía, y la población mucho menos, para hacer frente absolutamente a nada. Y en el 2017 ya se dijo que iba a ser la guerra total, y se están cumpliendo todas las fechas y toda la estrategia diseñada desde hace ya más de 20 años, todo el mundo del ámbito de la geoestrategia política y sobre todo expertos en terrorismo, lo tenemos, las estrategias de Al-Qaeda año por año, lo que iban a hacer, todo se ha ido cumpliendo inexorablemente, y desgraciadamente el 2017 va a ser la guerra total en Europa. Y no lo va a poder evitar ningún gobierno, porque ellos son y forman parte de ese terrorismo que ha entrado. Concheta, después de este viaje de Donald Trump por Oriente Medio, tocaba reunión de la OTAN, y dos días antes de esa cumbre OTAN, pues tiene lugar el atentado de Manchester, cometido por un libio con una familia con unas extrañas conexiones. Concheta, ¿cuál es la verdad de este atentado? Bueno, pues nada, el atentado es sencillamente que el padre de, bueno, el suicida en el 2011 se enroló, quiso con la OTAN para ir a Libia a combatir. Él era un firme defensor, el suicida era un firme defensor de la primavera árabe, y entonces, porque su padre ha sido siempre de agente del MI. Él también hizo en el 2010, el padre del suicida, que ahora ha sido detenido, él formó parte de la intentona de derrocar a Gaddafi, y fue fallida, pero vamos, formó parte. Y trabajaba para los servicios secretos del MI, porque el MI era el que fundó Ansar Sari en Libia. Y este señor, el padre del suicida, repito, es agente del MI, y su hijo, el suicida, también cooperó y estuvo en Libia cooperando con la OTAN. Y formaba parte del primer gobierno de transición y estaba el padre al frente del comité de la Sharia, de Ansar Sharia, que curiosamente después de la detención, están ya los documentos, son ya oficiales, se ha disuelto. Al detener al principal elemento que dirigía esa composición, pues la han disuelto, porque claro, ya está detenido, ya no tiene sentido. Entonces hablamos que el atentado de Manchester ha sido un atentado de los servicios secretos británicos. No es ningún agente doble, nunca ha sido agente doble, siempre ha sido agente de Al-Qaeda y ha cooperado con Sufyan Gamu, que era de Ansar Sharia en el mismo periodo de tiempo en Libia, y también con el que fue primer presidente, Saeed Berhad, que sacó Obama de Guantánamo para ponerlo al frente del gobierno de Libia. También Obama, a través de su familia, estamos hablando ya de personas con cierto renombre, pues resulta que según el testimonio, bueno, datos, pero lo más importante es el testimonio de un primo de Obama, un tal Ismail Musa Obama, él ha aportado documentación donde la familia de Obama en Kenia transfería todos los fondos que recibía de Estados Unidos y de la Unión Europea para combatir el SIDA hacia ISIS. Y uno de los enlaces era, curiosamente, el agente del MI. Esto hay que tenerlo también en cuenta a la hora de saber con quién estamos dando nuestros impuestos, ¿no? También. Entonces, claro, al ser el gobierno de Ansar Sharia y este ser su líder, pues se ha disuelto por completo. Y el MI era el que estaba detrás de esta organización que ha gobernado en Túnez, que está gobernando en Yemen y que aquí en Europa no se considera terrorista Ansar Sharia y que tiene representación en todas las capitales de Europa, incluso en Madrid. Tienen incluso, en fin, una oficina con, no pone exactamente Ansar Sharia, pero todos los líderes pasan por aquí, por ahí en Madrid, está en la Gran Vía, tiene una tapadera, lógicamente, para no tener la bandera de Al-Qaeda en la ventana, y el gobierno de España pues mantiene unos lazos muy estrechos pues con estas organizaciones terroristas. Y esto es lo que hay. De momento ha sido en Manchester, pero bueno, puede ser en cualquier lugar en el momento que interese o convenga, para cualquier evento político, o digas elecciones o cortina de humo, por ejemplo. Aprovechando el impacto emocional de este atentado, evidentemente Donald Trump ha ido a la reunión de la OTAN, ha pedido un aumento del presupuesto militar y claro, aprovechando este momento, pues nadie se ha podido negar. Como siempre nos han comentado que el presupuesto se aumentará para luchar contra el terrorismo, pero Donald Trump también se le escapó el tema de que había que actuar contra la amenaza rusa y por supuesto para eso se aumentará el dinero en la OTAN, para actuar contra Rusia, contra Siria, contra Irán, claro, y contra los países enemigos de Estados Unidos y de sus aliados. La verdad es que aún hemos tenido que aguantar que nos echen en cara los norteamericanos y sus lacayos dentro de España, que es que, claro, es que nosotros lo pagamos todo, nosotros pagamos la defensa de Europa, como si encima nos estuvieran haciendo aquí el gran favor de nuestra vida, cuando los europeos ya hemos visto lo que hemos tenido que aguantar con la OTAN, la Red Gladio, los atentados como el de Bolonia, seguramente también el 11M, las guerras de Siria, claro, y de Libia, que estamos aquí sufriendo nosotros de la manera en la que estamos sufriendo, enemistarnos absurdamente con Rusia y forzarnos a aceptar esta islamización totalmente destructiva, Concheta, y encima aún tenemos que aguantar que nos reprochen nuestra actitud, es increíble. No, bueno, la OTAN es una organización terrorista, eso quedó demostrado en Italia con la muerte de Aldo Moro, o sea, no, la CIA y la OTAN estaban detrás de las Brigadas Rojas, o sea que la OTAN es una organización terrorista y bueno, y otro, y la desmembración de Europa, y sobre todo quién está detrás de los problemas que puedan estar en los países, aquí en España, por ejemplo, en Cataluña, pues es también la OTAN, ¿no? Ella es la que desestabiliza. Pero bueno, lo peor de todo es que hay algo que no se ha dicho ningún gobierno a la hora de que hay que aumentar el gasto para la OTAN contra el terrorismo. Pero bueno, es que el terrorismo no está en las fronteras de Rusia, ¿eh? El terrorismo está en otro lado. El terrorismo está en la frontera con Marruecos. En la frontera con Marruecos está el terrorismo, pero el terrorismo que nos ataca y el que nos ha invadido, pero no en la frontera de Rusia. Y lo más importante, y que no lo ha dicho nadie, es que en ese tratado que ha firmado Trump de ampliación, de ayuda y de cooperación, hay una cláusula en la que dice una OTAN islámica. OTAN islámica. O sea, que vamos a tener a la OTAN para matarnos a nosotros. La misión de la OTAN a partir de la firma de este nuevo convenio y de aumento de presupuesto ya lo era, porque hay 1.500.000 musulmán de la hermandad musulmana turca en la OTAN, islamistas, porque el que no es islamista radical de Erdogan, ese aunque sea general va fuera y no ha tirado a ninguno de la OTAN, ¿eh? Todos son afines a Erdogan y a la hermandad musulmana, o sea, al rigorismo más exacerbado, a la par que el wahabismo, pero todavía peor, porque está es Europa, ¿eh? Turquía es Europa. Y esa cláusula que no ha dicho este gobierno español, que miente más que habla, implicado en todo, ¿no? Porque el crimen organizado, para poder moverse, se tiene que mover a través del narcotráfico y del terrorismo. Si no, no puedes tú mover un duro. Tú no puedes sacar ningún dinero si no utilizas las redes del narcotráfico, venta de armas y terrorismo. O sea, el que diga que puedes sacar a un paraíso fiscal dinero sin utilizar esas redes, miente. Entonces, este gobierno, que está implicado en el crimen organizado y con todo lo demás, pues no ha dicho que va a ser una OTAN islámica. Y ni tampoco ha explicado por qué tres países europeos van a formar un ejército europeo al margen de la OTAN. Eso tampoco lo han explicado este gobierno que tenéis en España, que parece que no sabe hablar nada más que de no sé qué. Habla de cualquier cosa, parece el programa este de Telecinco, ¿no? O de estas cadenas para gente con un coeficiente intelectual por debajo de no se sabe qué. Y no ha explicado ese detalle. Concheta, para terminar, y relacionado con lo que me acabas de comentar, de que estos tres países europeos, ahora me dirás cuáles son, que se quieren separar de la OTAN. Ha comentado Angela Merkel que Europa debe marcar distancias respecto al Reino Unido y a Estados Unidos. ¿Esto es posible? ¿Puede aceptar Estados Unidos una Europa que no esté bajo su dominio y que se acerque a Rusia? ¿Puede ocurrir esto? En el pasado, cada vez que Europa ha intentado un poco de independencia de Estados Unidos, pues bueno, hemos tenido recaditos en forma de atentados extraños, y ¿podría esto volver a pasar o no? ¿O estamos ante una nueva situación en la que sí, que Estados Unidos puede permitir que Europa haga pues cosas como esta? Bueno, uno de los países es Alemania, ¿no? Uno de los países que va a formar el otro. Hay otro que no se ha hecho público, no quisiera tampoco ahora, y probablemente Holanda o Dinamarca. Serían los tres países principales que formarían el gobierno europeo al margen de la OTAN. Porque la OTAN es un ejército que está a las órdenes ya directamente de Oriente, ya no solamente de Estados Unidos, sino al servicio pues de los países wahhabí, porque eso se está viendo perfectísimamente en Oriente y también en Israel. Ahora mismo se le hace el trabajo a esos países. Concheta, entonces, pero perdona, muy rápido, ¿esta decisión de Alemania se ha tomado de acuerdo con Estados Unidos o no? ¿Es una decisión independiente? No, es independiente. Esto hace ya 3 años que se estaba gestando ante las presiones internas del poder, también hay gente muy poderosa en Europa que no puede ver en pintura a Estados Unidos, porque a verla la hay, lógicamente, aunque no tenga relevancia pública, pero la hay. Esto hace ya 2 o 3 años que se empezó a gestar, y de hecho ya están muy avanzado y cada vez se están incluyendo más países al margen de la OTAN. porque la OTAN ya no sirve para Europa, para defender los intereses europeos, sino los de otro país. Al contrario, va a ser el enemigo, el que está contra los europeos ahora mismo es la OTAN. Y un acercamiento a Rusia, pues no sé, porque no se van a ganar para atentados. Probablemente pues se haga ahí algo, algún entente, porque Francia ahora va a desencadenar la guerra en África, va a apoyar decididamente a Marruecos, a petición también del sionismo, contra Argelia. Hay una acumulación de armas en la frontera, en la zona de Ouda, que eso es alarmante, también con Mauritania, que es un polvorín. El rey de Marruecos ha perdido la cabeza, pero cuenta con el apoyo de Francia y va a estallar en cualquier momento una guerra catastrófica que España va a ser la primera damnificada, lógicamente. Pues para terminar, por lo que nos estás contando, parece que el año 2017 va a ser movido, ¿no, Concheta? Pues sí, va a ser un año desde el punto de vista del islamismo radical muy fuerte, va a haber una presión horrorosa y lo más importante es que están entrando con una facilidad y que están asentando ya sus bases, tienen ya zonas de entrenamiento, tienen zulos, ya hay zonas donde la policía ni siquiera puede entrar en Europa, incluso en España hay zonas donde ya no tiene acceso la policía y son barrios controlados en toda Europa por terroristas, hay checkpoint. O sea, España ya hay zonas donde no puedes circular todo el mundo, ¿no? Tienes que ser afín a ellos y está aquello súper controlado. Y en Francia hay barrios, pero bueno, de miles y miles de personas donde no tiene acceso la policía, ni el ejército, ni nadie. Y esto va a crear unas tensiones internas horrorosas porque es dentro de los países, en el mismo corazón de las ciudades. Pero no solo las importantes, sino las pequeñitas, donde eso va a ser imposible la convivencia, porque va a ser campos de entrenamiento, en fin, eso va a ser horroroso, horroroso, horroroso. Pues Concheta de la Vernia, como siempre, interesantísimo todo lo que nos comentas y desde luego pues seguiremos contando contigo para futuros programas, porque como decimos siempre, pues para escuchar estas cosas hay que escuchar aquí La Voz de Europa, porque desde luego ninguna televisión, ningún periódico oficialista os va a contar nada, absolutamente nada de todo esto. Seguirán contando el rollo de los Estados Unidos, de la OTAN y de Israel como nuestros bonachones protectores contra el terrorismo, como cuando estáis viendo que es todo lo contrario. Lo dicho, Concheta, muchísimas gracias como siempre y esperamos seguir contando contigo para futuros programas. Cuando queráis, para mí es un placer que, bueno, que le llegue a la gente la verdad, ¿no? Porque en definitiva esto es la verdad, esto no es ningún interés personal ni nada, ¿no? Esto es que le llegue la verdad y que sepan en manos de quién están. Perfecto, Concheta, un saludo y hasta la próxima. Hasta siempre, hasta cuando queráis, un saludo. Una semana más traímos el parte de la invasión de España y de toda Europa. Y esta semana, pues, esa invasión ha tenido las consecuencias que se podían esperar. Atentado islamista en Manchester, acompañado, es verdad que esto fuera de Europa, en Egipto, de ese atentado también islamista contra los cristianos egipcios. Allí en Egipto la invasión, el parte de la invasión, lo sufrieron hace 1300 años con la invasión árabe islámica, y a partir de entonces lo que había sido un territorio bastante cristianizado y romanizado pues empezó a islamizarse, y hoy en día los cristianos apenas llegan al 10% de la población y están cada vez en una situación más delicada y de mayor persecución. Aquí en Europa hemos tenido el atentado terrorista de Manchester, que ha abierto esta información, nos ha mostrado, aunque desde luego a nosotros no nos ha pillado por sorpresa, la información de que nada más y nada menos que 23.000 yihadistas se calcula que hay solo en Gran Bretaña. Si dicen 23.000 es que en realidad serán 50.000. O sea que ya podemos imaginarnos la auténtica pesadilla que les espera a los británicos y al resto de los europeos, porque esta situación que se da en el Reino Unido se da exactamente igual en Francia, en Holanda, en Bélgica, en Alemania y por supuesto también en España. Un auténtico infierno el que nos espera por culpa de nuestros gobernantes, que desde dentro les abrieron las puertas a estas hordas, a estas oleadas de islámicos. Como siempre, como cada semana, nos trae el parte nuestra compañera y amiga Cristina, Cristina Martín. Hola Cristina, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, un saludo para todos los oyentes del programa. Pues sí, una vez más nos toca informar de este atentado yihadista en Europa. Como ya todos sabréis, el pasado lunes 22 hubo una explosión en un concierto de Ariana Grande en una sala de Manchester, para una sala para estos eventos, y la explosión pues ocurrió cuando ya había terminado el concierto en una zona externa de la sala, donde bueno, al parecer estaban agolpados cientos de jóvenes que querían ver a la cantante al terminar. Y pues el balance es de unas 22 personas muertas, mayoritariamente niños y adolescentes, 60 personas resultaron heridas y bueno, al parecer cuentan que hubo que desplazar 60 ambulancias para atender a los heridos, que se movilizaron 400 agentes de policía y pues a día de hoy, una semana después, todavía se sigue buscando a los jóvenes desaparecidos que se especulan que estaban en este concierto aquella noche. Este tema de las desapariciones fue un tanto extraño cuando lo publicaron en los medios, si bien es verdad que bueno, varios de los cuerpos, por el estado de calcinación en el que estaban al estallar esta bomba muy cerca, pues bueno, tuvieron que ser examinados por los familiares y por expertos, y hay algunos casos de niños que también desaparecieron, sin embargo o todavía no se han encontrado, o bueno, ni se han identificado ni se sabe dónde están, porque tampoco han encontrado pertenencias suyas ni hay pues rastro de ellos. Pueden ser, Cristina, desaparecidos de verdad, como siempre, los medios, siempre que hay un atentado de este tipo, por supuesto, a los 5 segundos, todos los medios empiezan a exculpar a los musulmanes y al Islam, y empezaron a contar historias de héroes taxistas musulmanes que fueron ahí al concierto y a recoger niños que habían ido allí, nos cuentan que para salvarlos. Claro, siendo un poco mal pensados, pues vete a saber si estos taxistas islamistas o islámicos, pues esos niños se los han llevado y para formar parte de estas redes de pedofilia que tanto estamos hablando, islámicas, vete a saber. No, como tú comentas, no hemos vuelto a saber nada de estos niños desaparecidos, pero desde luego podría ser perfectamente esta la explicación. Así es, ya os digo que hasta el día de hoy aún todavía hay niños desaparecidos que, bueno, no creo que volvamos a saber nada más de ellos, como cada vez que desaparecen niños en Europa. Lo que sabemos a día de hoy de la autoría de este atentado es que fue obra de Salman Abedi, que tenía 22 años y que era de origen libio. La policía de Manchester declaró los días siguientes en prensa que fue obra de este terrorista, un solo terrorista suicida, como, bueno, pues dando por zanjado este caso, pero lo cierto es que hay al menos otras 12 personas detenidas con relación al atentado, entre ellos el hermano de este suicida, que también vive en Inglaterra, y también de otro hermano suyo y de su padre, que estaban en Libia en el momento de la detención. La bomba, supuestamente, la elaboró en un piso de Manchester, y dicen que era de fabricación casera, aunque por el daño que causó, pues podemos decir que no sería de un explosivo que está al alcance de cualquier marginal de suburbio, que es como nos lo venden siempre estos atentados. Y bueno, pues también hay claros indicios para pensar que este terrorista era parte de algún grupo organizado. También varios medios han difundido un vídeo muy cutre, hay que decirlo, de un encapuchado que adjudicaba la autoría del atentado al Estado Islámico, algo que también sucede continuamente tras estos atentados. Y bueno, pues a mí, ya os digo, me cuesta mucho creer este tipo de vídeos, y lo que más rabia da es pensar que estas agencias de periodistas que publican estos vídeos pueden tener acceso a la IP del ordenador que ha enviado estos vídeos. y bueno, pues nunca se investiga o por lo menos no se publica si ya han investigado la IP que envió estos vídeos y demás antes de hacerlos viral, porque esto sí que es cierto, que se hacen virales estos vídeos que salen en todos los medios y no se sabe nada más de la persona que ha enviado estos vídeos. Ya hemos hablado durante el debate, no hace falta extendernos demasiado sobre este tema, pero sí, lo que tú comentas, todo indica una trama de islamistas libios teledirigidos por ciertos servicios de inteligencia para en su momento lanzarlos contra Gaddafi, igual que están lanzando a los terroristas del ISIS contra Bashar al-Assad y contra Siria. Y bueno, aquí la duda es saber si aquí pues han ido por libre o de nuevo han sido teledirigidos por determinados servicios de inteligencia con objetivos bastante poco confesables. Pase lo que pase, desde luego lo único que son reales son los muertos, son las niñas muertas y los niños desaparecidos, y como siempre entre islamistas y entre traidores autóctonos, pues las víctimas, los europeos más débiles. Cristina, otro tema. Y continuamos. En las últimas semanas también se han publicado en algunos medios unos reportajes sobre estas barcazas o barcos llenos de inmigrantes, que, bueno, no son los habituales, que salen desde Libia, que no son los habituales integrantes de estas barcas, sino que ahora estos inmigrantes llegan desde Bangladesh. La Organización Internacional de Migraciones ha detectado un aumento muy importante de la inmigración procedente de Bangladesh y de la India, que triplica la de los años anteriores que han llegado a las costas europeas en estos primeros meses de 2017. Un artículo que fue publicado en el diario británico The Independent decía que los rescatadores estos que trabajan en el mar Mediterráneo dijeron a los trabajadores humanitarios que habían pagado los inmigrantes habían dicho a los trabajadores humanitarios que ellos pagan $10,000 cada uno para ser llevados desde la capital de Bangladesh a Dubái o a Turquía y de ahí pues redirigidos a Libia, donde estas poderosas redes de contrabando pues organizan estos viajes diarios a Europa. Esta organización internacional dice que los años anteriores las nacionalidades que predominaban esta invasión eran de Oriente Medio y de África, pero que bueno, ahora la nueva inmigración que viene desde India y estas personas, esta cantidad inmensa de personas desplazadas a Europa, pues bueno, proceden en su mayoría de estos países. Y dice que bueno, que todos son dirigidos desde sus países por muchos puertos de o Turquía o Dubái y que después son redirigidos, como decíamos, a Europa por las ONGs y, como ya hemos denunciado otras ocasiones, por las organizaciones y ejércitos de los propios países europeos que los organizan estos viajes o que los reciben. Dudo mucho que sean ellos, que sean estos inmigrantes de Bangladesh los que paguen los 10.000 euros, lo dudo muchísimo. Has comentado puertos de Dubái, de Turquía, pues claramente estamos ante lo de siempre, el complot, el plan islámico sionista contra Europa. Has comentado las ONGs. Ya sabemos, el señor George Soros, el papel que tiene en toda esta historia, y claramente pues es lo de siempre, son los islamistas turcos, los islamistas de Oriente Medio y los sionistas como Soros los que están destruyendo Europa mediante la inmigración masiva musulmana a través de Libia, esa Libia que tantas veces hemos dicho que de manera incomprensible desde un punto de vista pro-Europa, pero muy comprensible si tu objetivo es destruir a Europa, pues ahí estuvo esa Unión Europea destruyendo la Libia de Gaddafi, que era un muro de contención frente a esta entrada masiva de inmigrantes y de islámicos, y que automáticamente, pues claro, ese muro de contención tenía que ser derribado para seguir destruyendo Europa como está haciendo esta masonada traidora de Bruselas, y por desgracia pues nosotros mismos, nuestro propio gobierno está colaborando en nuestra destrucción. Ya son miles de inmigrantes y de africanos los que nuestro propio ejército, los que nuestras armadas de la Guardia Civil y del ejército, repito, miles de inmigrantes africanos han sido traídos a las costas de Europa por la fragata Navarra y por la fragata Canarias, que se van directamente a Libia, a sus costas, y desde allí remolcan a estos miles de inmigrantes cientos de kilómetros hacia Europa en vez de devolverlos a Libia. Lógicamente, pues luego no nos lamentemos de las consecuencias. Nuestras propias fuerzas de seguridad, en vez de asegurarnos la vida, en vez de proteger la seguridad interna y externa, en vez de proteger nuestra frontera, está directamente colaborando en destruirla. Esto ya es un algo increíble, y desde luego, como no empecemos ya a reaccionar cuando ya son nuestras propias fuerzas armadas, no digo sus bases, pero son sus élites las que están también colaborando en este proyecto de destrucción de España y de Europa, pues desde luego que tenemos un problema, Cristina. Así es. Cambiamos de tema. En Alemania se han vuelto a registrar detenciones en un festival de música en el estado de Hesse, y se trata del festival de Darmstadt, el cual el año pasado ya sufrió varios ataques a mujeres, y este año pues se ha detenido al menos a 5 hombres que están registrados como refugiados, y se les ha detenido por agresión sexual, intento de secuestro y por violación en una discoteca cerca del recinto del festival. Según los medios alemanes, se había reforzado la seguridad con mucha presencia policial, pero no se ha podido impedir, pues bueno, que hayan ocurrido este tipo de delitos, que ya son una constante cada vez que hay algún evento para jóvenes o donde hay pues mucha afluencia de gente. Y ya, bueno, pues es lo que siempre comentamos aquí, son agresiones sexuales continuas en Alemania, es una constante, y es algo que por desgracia no lleva intención de cambiar. En Alemania y en toda Europa, creo que ya hablamos en otro programa de aquella red pedófila islámica en Rotterdam, no confundir con Rotterdam. Rotterdam es una ciudad británica, y allí pues también una red de abusos sexuales islámicos, en este caso de jovencitos y de niños, y protegida directamente por las élites de Gran Bretaña. Me río yo de todos estos liberales que siempre están diciéndonos que tenemos que admirar a la justicia británica porque allí sí que es independiente. Vamos, que me río yo de la justicia británica, de sus fuerzas de seguridad y de sus políticos, que son tan traidores a los británicos como en España lo son a los españoles, igual que sus medios de comunicación, que bueno, no paran de criticar la inmigración polaca y española, pero parece que la inmigración islámica y no europea le da completamente lo mismo. Desde luego nos da una pista de quién puede controlar estos medios de comunicación, que seguramente será la misma gente que los controla en Estados Unidos. No es de extrañar entonces que tengan ese odio fanático contra España y Polonia, dos naciones católicas a las que estos sionistas globalistas odian con un odio realmente extremo. Y ahí estamos, esta cúpula, esta masonería que tantos tiempos y tantos siglos criticando la religión y buscando el laicismo, y ahora de repente se hacen los mayores defensores y los mayores protectores y encubridores de la religión más fanática, que es el Islam. Ya hemos visto también al señor Pedro Sánchez publicar su tuit felicitando el Ramadán a los musulmanes. Si alguien recuerda algún tuit del señor Sánchez felicitando a los cristianos por Semana Santa o por Navidad, que me lo diga, pero yo desde luego no recuerdo. Así que hay que estar ya ciego para no ver lo que está pasando, que toda esta clase política masónica izquierdista está claramente en su proyecto de destruir la cristiandad y de islamizar directamente toda Europa. Cristina, ¿qué más? Sí. Para terminar ya, pues vamos a comentar una noticia que no deja ya de ser lamentable y curioso que ocurran estas cosas. En Birmingham se había organizado una vigilia por las víctimas del atentado terrorista de Manchester, en la cual pues un hombre se presentó armado con un hacha y fue detenido pues allí durante la celebración. El acto al que acudieron unas 1000 personas no era simplemente gente del pueblo, sino que al parecer era activistas antirracistas con pancartas que lucían el Welcome Refugees, y bueno, pues al final cuando apareció este hombre con el hacha tuvieron que huir hasta que lo redujeron los agentes que estaban en esta plaza. Al final la policía tuvo que disolver esta congregación en la calle, que como ya os digo, no sé, en principio era una congregación como vigilia de las víctimas, sin embargo, pues lo que dicen era una concentración para repudiar el racismo, algo que no se entiende. Pero bueno, pues esto es un caso, como dicen, aislado por parte de un hombre enfermo mental. Y bueno, pues estos discursos de vigilia que decían que bueno, que hay que repeler el racismo, pero a la vez también repeler estos atentados, yo la verdad es que no se entiende cómo puede pasar, pero vamos, que este hombre con un hacha haya acudido en medio de una manifestación, pues es lo mínimo que merece esta gente que está pidiendo que vengan cientos de miles de inmigrantes a nuestros países. Se entiende perfectamente, toda esta gente, estos antirracistas, son la disidencia controlada, pagada por el propio sistema para evitar que haya reacciones viscerales y reacciones vehementes y fuertes de la población europea contra esta entrada masiva de inmigración islámica, pero ojo, también contra los gobernantes que la han permitido. No erremos en la dirección de nuestro rechazo, sí, por supuesto que hay que estar en contra de esta inmigración masiva islámica, pero ¿quién los ha traído? Los han traído nuestros gobernantes, los han traído nuestros medios de comunicación, los han traído nuestras ONGs, los traidores están dentro, están a nuestro alrededor, no han venido de fuera. Estos antirracistas, pues como aquellas feministas que tras las agresiones masivas sexuales de Colonia, pues se manifestaron a los 5 minutos culpando al machismo, así en general, de las agresiones sexuales, en vez de culpar a esta inmigración masiva islámica. Aquí es exactamente lo mismo, es preparar estos actos supuestamente de repulsa, pero, como comento, para teledirigir toda esa rabia instantánea de los europeos a un callejón sin salida. En este caso es el callejón ridículo y estúpido de las manos blancas, de tocar el piano, de sacar Yesui Charlie, Yesui Manchester, y en este caso también, como ya he comentado durante el debate, de cantando en un acto de estos de rechazo al atentado, cantando a la gente el Don't Look Back in Anger, la canción de Oasis, que es No mires atrás con rabia, es decir, pues olvidémonos de este atentado, aquí no ha pasado nada, y sigamos viendo cómo somos invadidos por decenas de millones de islámicos, cómo nos matan, y sigamos mirando hacia otro lado, mientras Europa y la cristiandad directamente desaparecen. O sea que lo tienen todo más que controlado. Cristina, si no tienes nada más, pues como siempre, muchas gracias por tus aportaciones y seguimos la semana que viene. Un saludo, hasta la semana que viene. Un saludo. Efeméride de la semana. 28 de mayo del año 722. En el norte de España, en Cangas de Onís, 300 hombres al mando de Don Pelayo se enfrentan a un ejército musulmán de unos 20.000 hombres al mando del general Alcahama. Con ellos va un obispo traidor, Don Opas, que intenta que los hispanos se rindan. Pelayo y sus hombres se atrincheran en Cova Dominica, hoy conocida como Covadonga, y allí hacen frente a los invasores. Lo escarpado del terreno hace que el gran ejército no se pueda desplegar y los astures se aprovechan de ello diezmando sus filas. Logran matar a Alcahama y poner en fuga a los atacantes. El traidor Opas es hecho prisionero. Con esta acción comenzó la reconquista de España, que terminaron los reyes católicos el 2 de enero de 1492. Solo se puede reconquistar lo que antes se ha perdido, y el sentimiento de la pérdida de España estaba latente en los corazones de estos bravos de Covadonga. Esto lo digo para todos los que afirman que España es un invento moderno y que como tal se puede romper como un juguete viejo.